noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Creo que vengo arrancando de esta manera en los últimos, por lo menos, 10 capítulos o 10 programas, como quieran verlo. Pero bueno, veo como que ya me acostumbré a hacer de esta manera, así que bueno, váyanse acostumbrando si no se acostumbraron todavía. ¡Bienvenidos! Otra gente empezó haciéndole buenas noches a América y se llenó de guita, fue presidente de un club, casi el dueño de una ciudad. ¿Por qué no? ¿Fue presidente de un club? No, pero bueno, estuvo ahí, está ahí todavía. Dale, es el vice. Claro, hacémela creer. No la entendí ya todavía, sigo sin entenderla. ¿Por qué el vice? No, bueno, no importa. Cuestión que estamos en el capítulo 207, quien les está hablando en este momento, o sea, yo, me llamo Cristian Devoto, y estoy en la conducción de este programa, que va desde ahora, las 21 horas, hasta la medianoche. A mi derecha está la voz, que recién les traía un comentario, un análisis, ¿no? Que se llama Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches, gente. Bueno, me alegro. ¿Estás bien, Nachito? Sí. Con un poco de hambre. Tengo que agarrar como un hambre, así como una especie de... De hambre. Languidez, se dice, ¿no? Cuando te agarra el ataque de hambre. Sí, que te agarra así como... Que te sentís como que te perfora en el estómago a algún punto. Que siento que estoy imaginando un sándwich de milanesa con lechuga y tomate. Ya lo estás imaginando. Bueno, dicho sea de paso, lo estás imaginando. Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo programa de Pasa la Onda. Arrancamos así porque nos pintó nomás. Así que les contamos un poco de lo que va a haber. Les cuento. Hablo en primera persona. Hoy nos va a estar visitando Seba Quintanilla, batero de Científicos del Palo, una vez más. Ya es un habitué largo y conocido, pero bueno, los científicos sacaron nuevo material esta semana, así que van a estar charlando con nosotros. Va a estar charlando con nosotros Seba, nos va a estar contando algunas novedades, cosas que estuvieron pasando también con la banda marplatense. Así que hoy tenemos la visita de Seba Quintanilla de Científicos del Palo. Bueno, nos iba a estar visitando la gente de Todo Aparenta Normal. Al final se complicó porque, bueno, viajan mañana los chicos y, bueno, nosotros terminamos un poquito tarde también y ellos vienen de lejos. Así que se sigue postergando la visita de Todo Aparenta Normal, pero ya vendrán. Ya vendrán. Varias veces que estamos ahí, ¿no? Pero siempre por una cosa u otra que son reales, ¿no? Es que. No, la estamos chamullando. Claro, no es que estamos mintiendo en apretito, pero siempre pasa algo que se le complica. Bueno, también nos va a estar visitando Rubén Langer. Rubén Langer es un amigo de la casa, ex baterista de la caravana de Capitán Vibra, que está con un emprendimiento de hacer un centro cultural. De hecho, ya lo hizo el centro cultural. Y nos va a estar contando un poquitito de la movida que se viene para este sábado, donde van a estar tocando los amigos de Indias Raíces, a quienes le mandamos un gran, gran abrazo a la distancia. Bueno, nos estaremos viendo próximamente. Así que nos va a estar contando Rubén Langer de este nuevo centro cultural. En una época donde están cerrando centros culturales, nos parece bárbaro que se abra uno. Y nos va a venir a contar de qué viene la historieta, porque obviamente no solo va a haber música, justamente es un centro cultural, entonces la idea es charlar un poquitito y que se enteren de dónde queda todo esto y dónde pueden acudir, ¿no? También a esparcir su mente y abrir un poco el cerebro. También vamos a estar hablando de lo que fue la presentación de El Bordo y La Condena de Caín, también entre otras bandas, en el microestadio Malvinas Argentinas el sábado pasado. Y el domingo, con la lluvia y todo, nos fuimos, no nos importó un carajo, y nos fuimos a ver a Sig Raga, otra banda de la hostia, que tocó el domingo en la muestra gratis que propone la gente de Rock y Reggae, a quienes también les mandamos un gran saludete. Más allá de todo eso, vamos a tener agenda, vamos a tener noticias, vamos a tener esta onda, no la tenías, la ciclola, bueno, una banda, vamos a ver si entra todo, que es lo que pretendemos. Vamos a tratar de que entre todo y tratar de no comprimir demasiado como para que se pueda apreciar, ¿no?, lo que estamos queriendo mostrar. Claro, no solamente cumplir con los tiempos. Además, se pueden comunicar, lo pueden hacer a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. También tenemos lo que es el Twitter, @pasalaonda, pero también en nuestro capítulo 207 va a haber música. Arrancamos con Metallica, haciendo I Disappear. ¡Bienvenidos! Yeah. tu mamá cuando se entere que estás desnuda jugando indefensa delante de mí y yo sin poder hablar, sin poder emitir sonido alguno, casi anonadado, reteniéndome para no atacar. Ya siento la presión que ejerce mi deseo a lo prohibido de la situación, no lo puedo negar. Siempre llego tarde a todo y hoy las chances son piadosas con mi morbo. Por eso ve. Bueno, continuamos con nuestro programa. Arrancamos de esta manera con la agenda. Arrancamos bien arriba ahí con Metallica sonando a pleno. Bueno, ahora la agenda arranca obviamente por lo que es día de mañana, viernes. Y ya suenan los amigos de Sátiro. Extraño ir para el oeste. Es como que desde que me he mudado acá a Capital, les cuento para el que no sabe, viví prácticamente toda mi vida en el oeste. Y hace cosa de dos años y medio, por ahí me vine para Capital y es como que de a poquito empecé a dejar de ir, porque viste, por la lejanía, obviamente, ¿no? Es que hace mucho que no vamos para el oeste directamente, ¿no? Que no vamos para cubrir ni nada por el estilo, quizás habría que pegarse una vueltita. Bueno, en este caso no es justamente en el oeste, hablo del oeste porque los muchachos de Sátiro son de allá, de lo que es zona de Ramos, Aedo, por esa zona, Morón, por ahí. Lo que oeste. Se conoce como zona oeste. Exacto, donde queda el oeste, bueno, para donde va el tren, bueno. Entonces, la primera fecha tiene que ver justamente con los muchachos del oeste, con Sátiro, que en este caso están haciendo el tema Cosita, pero van a estar tocando en lo que es zona norte. Arrancamos por el City Bar, avenida Fondo de la Legua, 2550 en Martínez, desde las 11 de la noche. Bueno, fin de semana largo, gente. Así que, arrancad. Tranqui, tenés que arrancar, tenés que ir midiendo fuerzas, viste. A disfrutar, dicen que los días va a estar lindo, pero vos fijate cómo vas arrancando el fin de semana, te proponemos varias opciones, entre ellas Sátiro. Exacto, que van a estar junto con Sin Repuesto y Último Día, también van a haber otras bandas, así que va a haber más bandas, aparte de estas tres que les estoy nombrando, así que es una fecha más que interesante en Zona Norte, donde también van a estar tocando este fin de semana los muchachos de Vito con Parapipou y No Pares. No me puedo acordar qué día es, justamente. Me parece que el sábado. El sábado, puede ser. Lo digo porque en este caso hoy los dejamos a Dafo a los pibes. Pero bueno, vamos a estar transmitiendo a Parapipo el próximo martes en la Ciclola. El martes que viene sí hay Ciclola. Sí, el martes que viene sí es un desfasaje de una semanita. Claro. ¿Quién no le pasa? Hay cinco martes este mes. Entonces ahí está el tema. ¿Quién no fue a trabajar un domingo y dijo, hoy no es lunes? ¡Ay, qué boludo! ¿A quién no le pasó? Bueno, no me pasó, pero tuve cerca. A vos te pasó, evidentemente, ¿no? Estuve muy cerca. Bueno, gente, suena Sátiro haciendo cositas, la primera de la agenda. Te puedes comunicar, ¿eh? Está ahí el Facebook, está el Twitter. Mándale fruta. Solo Remolino se llama la nueva placa de Acorazado Potemkin. Y este tema que estamos escuchando se llama Cerca del Sol. Exactamente. Hacía mucho que no decía mi frase de cabecera. Bueno, no es programa si no decís esa palabra. No, me siento como que no estoy al aire. Y como decías bien recién, este CD se llama Remolino. Es este nuevo CD de Acorazado Potemkin que mezcla un poco más, como tiene un aire como más tanguero, más arrabalero. Ah, sí, viene más por ese lado. Yo lo estaba escuchando más tiendo, bien, digamos, no netamente rockero, pero se le notaba unas guitarras bien distorsionadas. Claro, sí, pero en el ritmo me refiero. Tiene como más como una base un poco más milonguera. Me sonó así, lo estuve picando un poquitito antes de salir al aire, ¿no? Interesante, descubran música, gente. Hay que descubrir música. Bueno, pueden ingresar a la comunidad Fusa, que estuvimos hablando con los chicos hace un tiempito. Bueno, también pueden escuchar nuestra radio, ¿no? Que hay 24 horas de música, con mucha música. De hecho, está todo lo que ha sonado en nuestros 207 programas, por ejemplo. Muy buena radio, me dijeron. Tiene muchísimo material. En vivo, shows en vivo, tiene de todo. Ah, sí, ¿ven? Pero tiene una página, ¿algo? www.pasalaonda.com.ar. Muy bien, muy bien. Me encanta el chivo actuado. Actuamos bien, ¿no? Somos... Bien, pueden opinar. Para el Oscar también, ¿eh? Estamos para ir a buscar a Oscar, boludo. ¿Qué Oscar? Bueno, no importa, gente. La cuestión es que estamos en la agenda. Suena Acorazado Potemkin. Cuando uno... Que hay un nombre complicado que tienen también, ¿eh? Acorazado Potemkin. Cuesta un poco en un momento, pero bueno, van a estar presentándose junto con Chillan las Bestias. Y ahora nos venimos para Capital, en el Uniclub. Va a tener lugar esto, que en Guardia Vieja 3360, en el Abasto. Arranca tempranito, 8:30, Acorazado Potemkin presenta Remolino. Reggae Music a nuestro programete. Obviamente vamos a estar pasando diferentes ritmos musicales, de eso se trata también Pasar Onda. Se trata de abrir el cerebelo y dejar entrar a las diferentes corrientes, ¿no? Que van apareciendo en lo que es, por lo menos en el conurbano bonaerense y en lo que es Capital Federal y la escena, ¿no? De música, podemos decirle, under. Está sonando el Nati Combo, que si bien es una banda reconocida, sigue estando dentro del espectro del under. Una banda, me parece como que una banda grande del under, pero que quiere mantenerse en ese lugar, canon, ¿no? Digamos, ¿no? Como que no tiene mucho interés porque sea, sino que están bien, están cómodos. Bueno, puede ser, habría que preguntarle al señor Sergio Colombo qué es lo que opina, y para estar más más seguros, ¿no? De eso. Pero bueno, el Nati es una de esas bandas, como dice Nachito, de las grandes del under, y van a estar presentándose este viernes en lo que es Ruta 26 Rock. Esto queda en Avenida Madero 1343, en Del Viso. A partir de las 11 de la noche van a estar tocando, así que pinta para fiesta de reggae. pinta por ese lado, y seguramente hay algún DJ que empieza a poner musiquita, así, onda. Que no me sale la palabra, tipo Sound System, claro. Y todo, esa bola. Un lindo. Siempre es necesario, ¿no? Para el medio, ¿no? Se ha implementado, antes no se hacía tanto, ¿no? El de tener DJs residentes en lugares, por lo menos, de los que son rockerías. También va a estar presentándose esa noche la gente de Los Comodines y El Pico de la Viuda. Nosotros elegimos al Nati Como para que lo escuchen, en este caso siendo El Truco. Soy lo que siento. Mi corazón está vibrando en cada momento. Ey, soy lo que siento. Mi corazón está vibrando en cada momento. La derrota de lo interno, disfraz nutrido de omisión, símbolo mal desfilado, que te sobra por todos lados, superflua y leve satisfacción. Suena la Connor, que está una vez más en nuestro programa. Hoy estuvieron en el programa de MP a la mañana haciendo unos temitas en el Luis Alberto Spinetta. ¿Lo escuchaste? No, me enteré nomás, no lo pude escuchar. No, preguntaba si lo había escuchado. Como anunciaron, como que el show iba a ser como más violento, digamos, pero desde lo musical, ¿no? Quizás se había mostrado algo como de lo que se venía en este recital. Sé que Nati Palau lo escuchó, así que si nos estás escuchando, Nati, contanos cómo sonó, porque yo no lo pude escuchar. Mandamos un gran saludo a Nati, que fue, supo ser fotógrafa. Hay fotos de ella, de hecho, en nuestra página, ¿no? También están subidas en la página, que es www.pasalaonda.com.ar. Oye, estás con los... con las nomenclaturas. Exactamente, ahí va, vamos con esa, Nacho. Ahí, o no, vayamos a cambiar ahora, ¿no? No, ¿para qué? Bueno, si cuestión que Nacho sale corriendo porque suena el timbre. Lo interesante de nuestro programa es que va cayendo gente a medida que va pasando el programa. Debe ser Nanu, que en cualquier momento se pone ahí con las redes a bombardearlos. Yo me estoy ocupando por ahora, ¿viste? Es como que le voy calentando la silla a Nanu. Así después se encarga ella. Bueno, la cuestión que vamos a estar seguramente cubriendo esta fecha de la Connor. Seguramente no, vamos a estar cubriendo la fecha de la Connor, que van a estar presentándose por primera vez en un teatro Bordrix, ellos solos, junto con Zambara, que va a estar abriendo la noche. Arranca a las 19:20, vamos a ponerle esto. El Bordrix queda en La Croce y Álvarez Thomas. También van a estar haciendo un gran Rex los muchachos de la Connor. Así que, sorprendente, se van para arriba. Los muchachos tienen con qué, ¿no? Como vienen, ¿no? Salen con todo. Con Tutti y Guanti, bueno, y con orquesta para rato. Y nosotros los escuchamos en la última del viernes haciendo Cliché. Programa. ¿Hay que vender el programa? ¿Tenemos que vender el programa? ¿Hace falta? ¿Es necesario vender, siempre vender? No. Nosotros queremos mostrar lo que vos decidas. Elegí vos. corazón va tiñendo a la gente del norte. Bueno sí, bueno no, en el norte amanece solo el sol. Fin de semana largo, sí, se viene el fin de semana largo. Ya estamos, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Ya nos está golpeando el hombro diciendo, hey, hey, estoy acá. Bien. Hola, soy el fin de semana largo, ¿cómo estás? Ya arrancamos por viernes, ahora pasamos a lo que es el sábado. Estamos escuchando un estreno. Y te apuesto lo que vos quieras, Nachito. Estamos escuchando no, a Rojo Madera. No es. Yo tengo la duda si vinieron o no. Para mí, estreno no es, estoy seguro. Para mí directamente no vinieron. Sonaron. Bueno, ya tenemos al equipo completo. Ya está Janina acá también con nosotros. Está Nanu. Así que bueno, tenemos equipete completo. Faltan los invitados. Está faltando Vir. Estoy olvidando de Vir. Le mandamos un gran saludo a Vir si está escuchando. Y si no está escuchando también, ¿no? Reforro, chabón. Si no estaba escuchando, no le mandaba saludo, ¿no? No, si no está escuchando, no le mandaba nada de saludo. Porque si no está escuchando. ¿Cómo idea vas a ver si le mandamos solo si no está escuchando? Bueno, después lo puede llegar a escuchar cuando lo subimos a nuestra red social más conocida, que es el Facebook. No vamos a dar cuenta cuando lo putee. Sí, estaba escuchando. Por. Puto. Estaba escuchando. Bueno, cuestión, toca Rojo Madera y nos vamos para Vuela el Pez. Esto queda en Avenida Córdoba 4379 en el barrio porteño de Palermo y va a estar presentándose junto con ellos la gente de New Roots Ensemble. O sea, un poquito de percu vamos a tener también. Un variadito, ¿no? Medio carnavalesco, medio... mucha percusión directamente, te diría. Porque, viste, que lleva mucho ese tipo de carnavalito, digamos. Bien, con esa mano. Bien ahí con el bombo legüero también metido ahí en el medio, por ahí. Ponele. Bueno, el otro día estaba pensando, qué linda palabra que es ponele. Se lo dije el otro día a Leandro acá de Acorralado, creo que se lo dije al aire. Pero sigo insistiendo en qué linda palabra ponele. ¿Cómo te salva de situaciones? Ahí me enferma para ponerle, porque no te quiere decir nada, y la usás para todo, y siempre te queda bien, pero no sabes qué quieren decir. Entonces, ¿cómo te quedas? ¿Lo tomaron a bien? ¿Lo tomaron a mal? Ponele, no es nada. Manejate, con el viento, decía una amiga mía, que fue mamá hace poquito, le mando un gran saludo a Eri. Bueno, gente, suena Rojo Madera haciendo Carnaval Rojo, primera fecha de agenda de sábado. Madera afuera que me quiero ir a dormir. Por esta calle no alcanza con olvidar y seguir. En el espejo se queda una parte queriendo salir. En la avenida me alcanza, podría dejarlo morir. Como una sombra que roba la calma, serás mi salir. Invisible la luz, como la indiferencia del tiempo, hasta que encuentre algún día, hasta que me deje ir por el camino de un segundo eterno, serás mi. Suenan los amigos de Ciudad de Luz, banda que ha sabido pasar la onda en su momento. Desde Ituzaingó, sí, sí, en este te la firmo, Nacho. Vinieron de Ituzaingó. El otro, vamos a seguir discutiendo. Este te lo confirmo, digamos. El otro, tengo mis dudas, tengo mi nubarrón ahí en la mente. Bueno, tanto. Sí, la memoria sabemos que no es el arma fundamental de nuestra generación. La cuestión es que está sonando la gente de Ciudad de Luz y van a estar tocando junto con Imaginados por Nadie, La Otra Cara y más bandas. Esto va a tener lugar en lo que es Encuentro Club. Nos vamos para San Justo, ahora vamos a zona oeste de lo que es el sábado. Puedes acercarte a la calle Arieta 3680 desde las 9 de la noche va a estar sonando, entre otras, Ciudad de Luz, que es la que estamos escuchando. Para el que no ubica, Arieta es la de la Plaza de San Justo, para el que ubica San Justo mínimamente. Como para que lleguen, viste, decir, bueno, a ver, estás ahí medio en bolas y decís, loco, ¿dónde queda Arieta? No tengo ni idea. Y preguntás por la Plaza de San Justo, por ahí ya te vas ubicando. Ponele, estoy en la Plaza de Flores, ¿cómo llego? Y estás en la Plaza de Flores, te voy a hacer de guía T, Nacho, para vos y para la gente, ¿no?, que nos está escuchando en este momento. Te tomás el 60 y, no, 69 no lo más en Plaza Flores. Tomás el 136, no, no sé. ¿El 96 no me deja por ahí? El 96 te deja en San Justo, te deja en la plaza, bueno, te deja por ahí cerquita. Tenemos presencia española en nuestro programa, pero ya bueno. Llega, si querés participar de este programa, poné plata, estamos. Claro, aportar. Hacer propaganda, decir pasa la onda. No, pasa la onda, estás escuchando pasa la onda. Bueno, gente, suena Zahir, Ciudad de Luz, toca en San Justo este sábado. Escuchando en nuestro programa una vez más a los señores de Nueva Luz Reggae, haciendo la fuerza desde su último CD. Bien, nuevo disco de los muchachos de Nueva Luz, vuelven a sonar en las radios grandes, podemos decir de alguna manera. Cuando sacaron Sí León, que es el disco anterior, me acuerdo que quemaron bastante la bocha con lo que fue pasar algunos temas por la radio. Bueno, por las radios, digamos, así super como mega super comerciales. La super radio, las verdaderas radios de rock and roll, ¿no? What? ¿No? Bueno, sí, las radios que te pasan esa música que se elige a dedo, ¿no? Nosotros pasamos a toda la música. A dedo no, a taca-taca, a billete. Bueno, sí, pero también va. Bueno, no importa. Nos podemos estar discutiendo esto largo y tendido. La cuestión es que Nueva Luz se va para lo que es Zona Sur, nos vamos para Adrogué. Sí, Zona Sur. Polito Yrigoyen 13.233 es donde queda White Vinyl Bar. Allí van a estar tocando los muchachos de Nueva Luz. También va a estar presentándose Nómade y Mueve Montañas. Esto también arranca a medianoche, así que parece que este fin de semana la agenda es toda de fiesta, me parece. Y está lindo, fin de semana largo, calorcito, de los últimos del año. Es raro. Yo tengo entendido que en noviembre también hay uno más. Hay un. Está el 8 de diciembre y en noviembre creo que el 24 lo hicieron feriado. Esas cosas que desde acá yo por lo menos las celebro que las hagan feriado. ¿Por qué no sabemos por qué es feriado? No importa, pero es más descanso para el pueblo. Obvio, disfrutémoslo. La fuerza, Nueva Luz es lo que suena. Estamos escuchando a los rosarinos de Cielo Raso. Están cerrando la gira 20 años de carrera. Ya 20 años de carrera de Cielo Raso. Hoy escuché también que No Te Va a Gustar también está cumpliendo 20 años de carrera. Estamos grandes, me parece ya, ¿no? Como que las bandas que teníamos como nuevas ya no son tan nuevas, ¿no? Claro. Y como que cuesta darse cuenta porque son las bandas que los que quisimos. Claro, es que uno la ve a Cielo Raso como una banda, digamos, de las... Ya, por ahí es como que las bandas grandes, al no estar más muchas de las bandas grandes, es como que empezaron a ocupar otros lugares, bandas nuevas como en su momento fue Cielo Raso, pero ya llevan 20 años y van a estar cerrando lo que es la gira. Este sábado lo cierran por lo menos acá en Capital, imagino que también cerrarán en Rosario. Calculamos que sí, esperemos que haya otra oportunidad donde podamos estar, ¿no? Sí, esta vuelta se nos escapó, estuvimos ahí cerquita charlando, pero bueno, finalmente no vamos a poder estar allí cubriendo, pero sí hay mucho para cubrir en este fin de semana, que es largo, como decía, así que bueno, seguramente estaremos trayéndoles novedades de dónde vamos a estar, porque ahora se me está dando por tuitear dónde estamos, en los recitales, por lo menos. Para echar las pelotas, ¿viste? Acá estoy, usted está aquí. No vamos a poder cubrir el Cielo Raso, qué irónico, ¿no? Sí, bastante irónico. La cuestión es que Cielo, pedazo de banda, va a estar cerrando la gira 20 años en lo que es Grupo Avenida Santa Fe 4389. Ahora los escuchamos con Caminando, esta es la última del sábado. En un ratito estamos con la del domingo, porque este fin de es largo. Acercarte a quien vos no podés escuchar. Somos medios, no estamos arriba como para decir qué tiene que hacer el de abajo. Estamos todos en la misma. El que tiene que elegir quién le gusta sos vos. Pasalaonda.com.ar. Fecha de domingo suena Shat Giants haciendo The Orange of Jaffa, pongámosle Jaffa, no sé, yo pensé en Jaffa también, pero me acuerdo muy a Guerra de las Galaxias. Java era ese, ¿no? Pero me acordé de ese, The Orange of Jaffa, ahorita así de una medio raro, una cosa grandota, así como una naranja deformada, así, con cara medio Mercedes Oceana. Bueno, tenés una imaginación importante, Nacho. Pero bueno, yo me lo asocié de ese lado porque, no sé, justamente estamos viendo en este momento la tapa del disco de Giants. Y tiene una onda así medio árabe, por eso me lo agarré por el jafa. Pero bueno, habría que preguntarle a los muchachos, ya vendrán en algún momento. La cuestión es que estamos en agenda de domingo y los Giants van a estar presentándose junto con Val Veneto, Paco y Olmas Band, y alguna que otra onda que haya por ahí también van a estar tocándome lo que es el emergente. Esto queda en Gallo 333 en Almagro desde la medianoche. Una linda fecha para domingo. Bastante reggae hoy en la agenda. Bastante reggae, un fin de semana más tranquilón. Ponele. Sí, depende cómo seas elegido. Por ahí vas mediando. Vas a una rockera el viernes, vas a, no sé, una ska fiesta el sábado y el domingo un poquito de reggae. ¿Por qué no? Te estamos dando para elegir. Te estamos poniendo una de cada una. Ponele por día. Opciones varias en la agenda de Pasar a Onda, capítulo 207. En un ratito nos visita Seba Quintanilla, batero de Científicos del Palo. En un ratito la cobertura del Bordo, la cobertura de Sig Rag. Hay mucho más. Quédate porque todavía estamos en la agenda. Y suena ya también. Tenemos una fechita más de lo que es Capital para este domingo. Suena la gente de Bacanal Vudú haciendo fuego. Nada que ver con el vicepresidente. No sabemos, viste. Es como que quizás lo agarre con un Bacanal ahora, porque aparece en todos lados Vudú. Están como Drupi, ¿no? Ya es un muchacho. En cualquier problema ya lo meten a eso. Claro. Pero bueno, uno nunca sabe dónde puede estar. Un choque, estuvo Vudú ahí también. Y lo peor es que le cuenta de la relación y estuvo. Claro, ahí también están todas, el loco. No lo estamos defendiendo ni mucho menos, ¿no? Es bastante indefendible. Bueno, cuestión que Bacanal Vudú se presenta junto con Dixon en Dixon Busney, perdón, en Steel Pub. Esto queda en Marcelo T. Alvear 961 en Capital Federal desde las 23 horas. Fecha de fiesta. Quiero aprovechar para tirar una más de lo que es domingo. La fecha que se iba a hacer en la Minga, la famosa Minga que se hace en Castelar, en la Plaza del Vagón, se va a estar haciendo este domingo y toca para el cierre Andando Descalzo, y va a estar también, entre otras tantas bandas, la gente de La Pera de Emilio. Exactamente. Quería decirlo porque, bueno, la pasamos la otra vez, se suspendió por lluvia y, bueno, la van a estar haciendo nuevamente este domingo. Lo que suena en nuestra agenda es Bacanal Vudú haciendo fuego. No, fuego en mi interior. esconder. Reflejas mi simpatía en un juego de ajedrez. Tiras todo por la borda, no te importa el porqué. Usas todos tus encantos y malos tratos. Otra vez te juegas tu mejor pieza, dando jaque. Encerrado en mi cuarto, te recuerdo una y otra vez, controlando mi cordura y a un trato de entender. Estamos escuchando a los amigos de Repuesto Loco haciendo Jaque Mate. Van a estar haciendo una fecha junto con los chicos de Indias Raíces y Alma y Sangre. Esto va a tener lugar en lo que es Rucalaf, en Avenida La Salle 4140, en González Catán. Nos vamos de nuevo para lo que es el oeste desde las 10 de la noche en una fiesta que está proponiendo instalar. Instalar una fiesta allá en lo que es González Catán, y como asociarlo de alguna manera a Pontevedra, porque en Pontevedra el señor Otacén, que es el intendente de lo que es el Merlo, gracias, me están soplando por ahí, no deja que en Pontevedra se hagan fechas. No puede haber rock en Pontevedra. Son lugares cerrados, ¿no? Como Moreno también, que tenés muy pocas opciones, son muy escasas y es muy difícil poder tocar. Son bastante hinchapelotas, ¿no? O sea, me parece que es el limitar la cultura, eso me parece totalmente horrible. Bueno, los chicos de Repuesto, y bueno, está ahí metido Paul, también le mandamos un gran abrazo, están organizando una movida con la intención de hacer la habitué, ¿no? De juntar a la gente que le gusta el rock, que hay un montón, ¿no? En zona este, y por lo menos juntarlos en un lugar como es Rucalaf, que queda ahí, como les decía antes, en la Avenida La Salle 4140, y esto es en González Catán. Bueno, desde acá apoyamos la movida y le deseamos la mejor de la suerte, y aparte van a tocar muy buenas bandas, como por ejemplo Repuesto Loco y los chicos de Indias Raíces, que son dos bandas de la hostia, seguramente Alma y Sangre también, no los conocemos, por eso no puedo opinar. Ya los conoceremos, seguramente son amigos de la gente de Raíz y Repuesto de Loco, muy posiblemente terminen acá. Y seguramente suenen bien también. Bueno, gente, escuchamos un poquitito de Jaque Mate y se viene ya la última del domingo. Thank you. Bueno, tengo captura, dice la gente de Masacre. Qué buen tema, qué buena banda, Masacre. Banda que me interesaría ver en vivo y me tienta mucho esta fecha. Lo mismo pasó el otro día. Está muy buena. Masacre con dos minutos. Linda, linda yunta, ¿no? Algunas veces habrán tocado, imagino yo, en un tiempo atrás, ¿no? Como que formaban parte más o menos de la misma escena. Por ahí dos minutos un poquito más, más duro, ¿no? Cuando era más Masacre Palestina. Claro, los inicios, ¿no? Que era más un punky más, más violento. Los 90 y algo. Claro, no vamos a poner fecha. Olvídate, buscar en la memoria, olvídate. Bueno, cuestión que Nachito contaba de una fiesta. Bueno, fiesta clandestina, Masacre y dos minutos juntos en lo que es Group. Qué linda fecha. Creo que, o sea, creo que estamos a tiempo todavía. Podemos llegar a aparecernos por ahí el domingo, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién te dice? No, es tentador. Ya de por sí tentador, Masacre, una banda que... que viene en alza hace ya un tiempito largo. Y dos minutos, que bueno, sigue siendo uno de los mayores referentes del punk de la Argentina. La Masacre que debería estar presentando temas nuevos ya, ¿no? Y ya lleva un tiempito, ¿no, Ringo? Sí, que es el último disco de los muchachos. Merece un sucesor. Y bueno, probablemente estén laburando. Mientras tanto van a estar infiestando gente a lo loco. Buenas opciones para quedarse en Capital. Les hemos pasado sábado, domingo, también el viernes, así que gente, está la mesa servida, aprovechenla. También está ahí lo que es nuestro Face, toda la data por si no lo pueden escuchar, si lo quieren volver a ver, está ahí la data de toda la agenda de este fin de semana largo. Suena, tengo captura de Masacre, en un ratito seguimos con más capítulo 207, nos va a estar visitando Seba Quintanilla de Científicos del Palo, está acá ya con nosotros Rubén Langer, o Rubén Langer como quieran verlo, que nos va a estar contando de su nuevo centro cultural. También tenemos la crónica del gordo, la cobertura de Sick Raga. Hay una banda, gente, quédate. De los creadores de la diosa Fez y Marón Rock que llega el Pretty Lemon Rock. Que ya te habías anotado en todos los festivales. Hiciste el Facebook de tu perro para sumar votos. Ya todos tus contactos de Twitter, Instagram, WhatsApp, MSN, ICQ y Fotolog le dieron me gusta a la botella. Si ya no resignaste tus derechos de autor, hiciste flyers de toda la banda besando la etiqueta. Es tu chance de tocar una carpa iglú detrás de los baños químicos, justo al lado del VIP, donde no podés entrar. Esta promo es para vos. Podés ser un rockstar como siempre lo soñaste, chiquito. Esta es tu oportunidad de ser una estrella. Compartiendo escenario con Alcides, El Símbolo, Tipo Chipolati y Los Twins, Camilo Sexto, Tormenta, El Imitador de Sandro, Yerba Brava, La Mona Jiménez. Para el cierre, Lía Cruzet junto a Zulma Lobato con su show Stripper. Tenés tiempo de anotarte desde el 29 de febrero al 1 de marzo. Pasa si nos vemos en las noches más simplemente en el montón de protocolos con el punto de punto de esa. Evidentemente nos hace cargo de posibles muertes por el que fue en el jefe de fin. Promoción válida para la dicha chica, Marcos Paz y el Valle de Tucumán. Lemon Rock, el festival más pedorro de la historia. magia de nacer y perecer. Vida, ¿cuál es la magia de nacer y perecer? Todas tus pequeñas cosas que hablan tanto los poetas, me quedo tan solo contigo hasta el final. Fuimos corriendo esa línea indivisible que nos susurra lo que vendrá. Fuimos corriendo esa línea indivisible. Bueno, gente, continuamos en el capítulo 207 de Pasa la Onda. Ya estamos escuchando a los muchachos de Sig Raga. El domingo estuvieron presentándose en lo que es Muestra Gratis, el ciclo Muestra Gratis que organiza la gente de rock y reggae. Y tuvo lugar en Groove esto. Domingo llovía mucho durante todo el día y llovió bastante, ¿no? Bastante agua cayó. Entonces yo por lo menos pensaba que no iba a haber tanta gente. Dije, bueno, vamos a ver el show, salimos un poquitito, sacamos esa nube negra que nos estuvo cubriendo todo el día. Y la verdad que no fue así, no fue de esa manera, sino que cuando llegamos, fuimos con Nanu, vamos a estar subiendo fotitos ahora en lo próximo e inmediato, y llegamos y había casi 2 cuadras y media de cola. Impresionante. La gente se la bancaba ahí, puertas cerradas, habían anunciado el show a las 8 de la noche. Bueno, vamos a esperar, ¿no? Y tenías que sacar la entrada a través de lo que era las redes sociales, te tenías que anotar. Y sacabas la entrada y ibas con tu documento y podías entrar. Una movida gratis, justamente lo de Muestra Gratis viene a eso. Es casualidad, ¿no? Sí, la verdad que la pensaron bien. Che, yo pregunto, ¿no? ¿Con la lluvia dejaban a la gente fuera? ¿No dejaban entrando? Vos sabés que tuvimos suerte dentro de todo, ¿no? Porque en ese momento no llovía tan fuerte. Pero sí, o sea, estuvimos como una hora tranquilamente afuera esperando y mucha gente. Yo me bajé erróneamente, para variar, cuando voy para Palermo nunca sé dónde bajarme. Y caminé un par de cuadras y vi gente ahí haciendo cosas. Nunca me imaginé que era todo por lo de Sig Raga. Bueno, cuestión que abrieron las puertas y estaba completamente hasta la recontramanija, Groove, lleno total. Obviamente una movida gratis, ¿no? Pero yo honestamente no sabía que Sig Raga llevara tanta cantidad o moviera tanta cantidad de gente. ¿Y cómo sonó? Bueno, cuestión. ¿A qué arrancó todo esto? Y como a las 10 de la noche arrancó el show, más o menos. Sí, tarde para ser un domingo, dentro de todo tarde, pero la verdad que no se sufrió en ningún momento. Aparecieron los muchachos. La última vez que yo había visto a Sig Raga había sido en el Marquí, ¿no? Y ya mostraba, ¿no?, esa faceta como teatral que proponen ellos. Bueno, resulta que en esta ocasión aparecieron los 4 músicos en el escenario, todos con, digamos, unos mamelucos blancos. Más que mamelucos, te podría decir que sería como de ambos, tipo de doctor, podría llegar a decirte. Todos vestidos así de blanco y con las caras pintadas de como tipo estatua viviente, para que se den una idea, una onda así. Serios, bueno, sabíamos que la propuesta venía por ese lado y así empezaron a tocar. La gente estaba ahí, expectante, bailando. Pero lo que se sonaron los muchachos fue impresionante. Fue un momento que creo como que envolvió a toda la gente. Tocaron prácticamente 2 horas, estuvieron ahí cerquita de las 2 horas de show, parando muy, pero muy poquitito. Y la verdad que hicieron un show increíble. Increíble porque es como que era. Me sentí como asistiendo a un concierto de música clásica, pero de rock. De rock, tampoco un rock, digamos, salvaje, porque más tiran a lo que es el formato por ahí reggae, podemos llegar a decir. Aunque no es puro reggae music, no es un ritmo así constante de reggae. Pero es como que de la manera que lo encaran, es como que es un, es una obra. Es una obra completa. Una especie de reggae progresivo, ponete. Sí, sí, es muy difícil de definir. Me pasó también en un momento que me escapé al baño, ¿no? Obviamente tengo necesidad como cualquier persona. Y me pasó de cuando volvía, escuchar comentarios de la gente decir, no, estos pibes van a llegar muy lejos, qué bien que suenan. O sea, creo que toda la gente que estábamos ahí, estábamos muy metidos, nos lograron meter a todos en el show de una manera que yo por lo menos hacía rato que no veía a tanta gente en la misma sintonía, ¿no? Y es una banda que, por ejemplo, no interactúan mucho con el público, por lo general, ¿no? Y en un momento la gente medio como gritaba, che, gracias, le decía, la gente le agradecía, o sea, gritándole, che, gracias, como para ver que reaccionen en un punto. Era algo muy extraño, muy, muy loco realmente. Hasta que en un momento el cantante empezó a tener un pequeño problema con el micrófono. No sé cuál fue realmente el problema que tuvo con el micrófono, pero le vino bárbaro el show, porque si bien se estaba disfrutando de gran manera y la gente estaba muy conectada, eso hizo que el cantante saliera de su posición de atrás del teclado. Otra cosa que me llamó la atención fue que estaban los cuatro en la misma línea del escenario. No es que estaba la batería atrás, el bajo más adelante, uno en el medio. No, estaban los cuatro en la misma línea. Y al pasar esto al micrófono, el cantante se puso adelante de la banda, lo cual yo por lo menos no lo había visto en el show anterior, y empezó a agitar a la gente. Y la gente obviamente le respondía de gran manera, y el tipo seguía cantando con una voz tremenda, tremenda, lírica te diría, en un punto. Y ahí fue creo que el momento en que ellos en algún momento se soltaron, más allá de que tocan muy sueltos, más allá de... Pero es como que mantienen una especie de seriedad en esa obra que ellos tratan de hacer. Que tratan de hacer, no, que hacen realmente. Y en ese momento es como que se salieron un poquitito del molde, ¿no? Que venían presentando. Una fiesta. Básicamente, una fiesta, uno de esos recitales que yo me lo voy a guardar en la retina porque, como decía antes, un domingo de lluvia, feo, se llenó. Un domingo que no pintaba para salir para nada, ¿no? Estaba difícil, aparte el superclásico, había varios motivos que podíamos usar como excusa para quedarnos ahí y no salir, ¿no? Pero la verdad que creo que la gente lo disfrutó muchísimo. También yo creo que todo el mundo se estaba rompiendo las manos aplaudiendo, porque fue eso, fue realmente un show muy, pero muy bueno de los santafesinos de Sig Raga, que bueno, evidentemente están haciendo ya su quintita, podemos decir de alguna manera, acá en Buenos Aires. Y llenar un grupo un domingo no es cosa de todos los días. No, más allá de que sea gratis, hay que llenarlo un domingo, como decíamos, un domingo feo de superclásico. Exactamente, así que bueno, realmente un placer ver a los muchachos de Sig Raga. Van a estar viniendo acá a nuestro programa dentro de muy poquito, así que se las recomendamos. Y mientras tanto, escuchamos Tamate. En un ratito estamos acá con Seba Quintanilla, también vamos a estar hablando con Robert Langer, queda todavía también la crónica del bordo, así que quédate, que queda el capítulo 207 para rato. Una gente grita, váyanse todos, en un país que se hunde en el lodo. Desfilan cinco presidentes, una semana sin precedentes. Después del enano cabezón, el del aparato y el corralón, un flaco juega con el bastón, jura ser fiel a su convicción. Hay vida, hay vida. Descuélgueme. Gente, estamos en nuestro capítulo 207, continuamos al aire. Nos visita nuevamente el señor Sebastián Quintanilla, bienvenido al aire de Pasa la Onda. Muchas gracias por invitarme, y acá estamos muy felices de estar siempre acá. Estamos, digo, porque estoy yo, pero estoy en representación de los otros dos. Los otros dos, sí, repugnantes. Bueno, los hemos tenido, por lo menos en ideas han estado. Es verdad. Recién recordábamos que es muy raro conseguir una banda a la mañana tan temprano para grabar un programa, y lo conseguiste, lo hiciste muy bien. Sí, aparte estábamos todos muy dormidos ese día, ¿no? Sí. En realidad, en todas las filmaciones de Ideas en Estudio estábamos todos muy dormidos, pero lo logramos despertar en algún punto. Era esa época que viajaban los chicos para acá y aprovechamos para hacer mil cosas, o sea, meter ensayos, ir a hacer notas, sacar unas fotos por ahí, una reunión, era una locura. Ahora ¿y ahora cambió eso? Y nos tranquilizamos un poco porque empezaron a viajar más seguido. Antes por ahí no viajaban tanto. Ajá. Y a partir de la histeria también empezamos a tocar en todo el país. Y como que, por suerte, para mí, que vivo acá en Capital... Claro, los tenías más cerquita, ¿no? Siempre vienen para acá y pum, de acá proyectamos a algún lugar. Salvo cuando, bueno, es el caso ahora que vamos a La Barría, que yo tengo que ir para allá, pero... Claro, que toman como base Mar del Plata. Claro, las fechas que hicimos en Rosario, Santa Fe, Chaco, Córdoba, todo ahí. Y los chicos vienen acá y aprovechamos, viste, esos días para hacer algún trámite... Cuestiones de gestión de banda. Sí, igual también es una banda que hace un montón de notas. O sea, son de hacer mucha nota. Los noteros, nos podríamos claro, llamar. Claro, bueno, igual convengamos que les gusta, ¿no? Sí, también, sí. ¿No? O sea, se divierten todavía hacer las notas. Yo llegué a un punto que decís, loco, la verdad que ya tengo los huevos. No, no, porque es lo que nos da de comer y lo que le da de comer a todo este mundo virtual del under y del rock y todo eso que hay que ser parte. Y no hay que ser tan cara dura de decir, ay no, a esta voy, a esta no voy, no, vamos a todas. A donde se abre una puerta. Y las publicamos absolutamente a todas, de hecho tenemos como un archivito ahí en Facebook de todo lo que fue la prensa de la histeria, y subimos todas, desde la nota más grosa que hicimos, no sé, poner ahí en Página 12. Claro, ¿cuál fue la nota más grosa que les tocó hacer, por mira, ejemplo? Yo recuerdo una con mucha alegría que fue cuando estaba la rock idea, and pop no, al taco, que fuimos a Day Tripper, sí, un día antes de que saquemos el disco La Histeria Argentina, y nos entrevistó Juan Di Natale, que le dieron el disco antes, y se ve que lo escuchó, sabía lo que estaba haciendo, y fue un notón, como se dice así. Y pasa que también, convengamos que está bueno, ¿no?, ponerte a sentar a hablar de y pero de pensamos que por ahí, viste, un programa tan grosso como Day Tripper, controlando su trayectoria y eso, por ahí pensamos que íbamos a estar 15 minutos, y la verdad que nos dio como una hora de programa. Les dio tiempo, creo que también el disco lo ameritaba, bueno, ¿no? O sea, no, estamos hablando de que era un disco que repasaba toda la historia argentina resumida en sí, un sí, disco, sí, ¿no? ¿Sentís que en un punto con Histeria se puso la vara muy alta? Sí, puede ser, está bueno de poner la vara. Con el tema del doble sentido, ¿no? Por eso lo digo. Menos mal que no están los chicos. Sí, no, ya se hubiesen disparado si no, para cualquier otro lado. Para cualquier ya otro lado. No, pero, no sí, puede ser. Pero también lo ameritaba. Había que hacer un disco, o sea, mejor dicho, una vez que te metes en hacer un disco así, había que presentarlo con una edición que esté buena, todo, ¿viste? Por eso tardó tanto en salir. Estábamos hablando ahora fuera del aire de que los adelantos del disco salieron casi un año antes que saliera el claro, disco, pero la demora valió la espera, la espera valió la pena, totalmente, porque salió con un buen material, con casi 90 páginas, como queríamos, o sea... Capaz que si lo sacábamos antes de manija, salía en un CD normal, con un librito gordito, pero... Pero no por ahí... No así con ese material, como se ve ahora ahí, que a la gente le gusta mucho, porque cuando lo compra, ve y se cierra todo el círculo, ¿entendés? Vos escuchás el tema, es conceptual todo, pero cuando agarrás el disco, y también es conceptual, que es como un libro de historia, y todas las notas al pie, todo eso que tiene... Cierra por todos lados, ¿viste? Sí, te termina de cerrar el concepto de lo que quisieron hacer o lo que hicieron en realidad en la historia argentina, que yo ya lo dije igualmente, para mí es un disco que va a quedar en la historia más allá de que ustedes obviamente van a seguir sacando discos. Y recién hablábamos del tema de la vara, ¿no? Ahora ya están laburando en otro, en EMA, sí, en el maravilloso Mundo Animal. Mundo Animal, y ya tiene un estreno. Ya lo han, pero antes de meterme a hablar un poco del disco, quiero hablar de otro evento que pasó con la banda hace muy poquitito, que tiene que ver justamente con la vía que usaron para estrenar las dos mitades, ¿no? Ustedes utilizaron la vía de las redes sociales, que es la mayor arma que hoy por hoy tiene por ahí una banda independiente para hacer conocer su material, ¿no? Sí, señor. Resulta que la página de Científicos del Palo sufrió algún cimbronazo. ¿Qué pasó con eso? Porque le cuento a la gente que la página que tenían ustedes, sí, de la famosa fanpage de Me Gusta, Científicos del Palo con mayúscula, como exacto, decimos, con mayúscula, sí, se la cerraron. ¿Qué pasó ahí? Mira, ellos dicen que ellos van, no, nunca hablamos con nadie face to face. Claro, o sea, eso, ¿cómo fue? ¿Llegó? ¿Qué le llegó una? No, no, nosotros tenemos un lenguaje muy particular con nuestro público, nos faltamos el respeto, siempre lo decimos que es desde el ámbito de la buena onda, nos puteamos, viste, en vez de decir hola amigos, decimos hola hijos de puta, qué sé yo, y los posts eran también así, hola putos, ¿cómo andan? Mamá. Yo no sé si es que tendrán un filtro de puteadas que dicen, bueno, tantas puteadas. Lo que es cierto, sí, que nos dolió un poco porque teníamos casi 30.000 me gustas en la página. Que igual, hablar de esto es como... A mí, el otro día lo hablamos con Pepo y con Félix. A mí me causa un poco de risa porque está bien, son 30.000 me gustas, pero sí, después no van 30.000 a verte. O sea, Lo que sí es un canal de difusión muy importante que aprovechamos, pero vos te fijás, la interacción que tiene la gente, no sé, por ponerte un número, pones una pavada, 150 me gusta, 200 sí, me gusta. No, eso obviamente el número... Ahora pasa lo mismo, con menos, no sé cómo explicarte, ahora estamos por los 4.500 me gusta y pasa, tenemos la misma cantidad que me gusta en las publicaciones, a eso voy viendo, ¿eh? Capaz que está bien, sí, llegaba muchísima más gente, todo. Pero la gente que interactúa, ahí los recuperamos y hace una semana de esto que estás contando. Sí, sí, por eso lo comento, porque fue muy hace muy poquito. Pero lo que a mí me intriga, honestamente, por ahí la gente no, por ahí este momento es personal, gente, totalmente, me saco las dudas que yo voy acumulando durante la semana. Perfecto. Es el hecho de cómo fue el tema, o sea, cómo fue el hecho de decir, no, directamente apareció, pum, entras a tu página, una comunicación, nada. No, olvídate. Eso es cortar la libertad de expresión. Es horrible, pero entras a tu página como siempre. Me choca mucho. Ya sin poner la contraseña, porque entras siempre del mismo dispositivo, claro. Dice, la página ha sido dada de baja porque no porque infringe las condiciones de uso de Facebook. Claro, eso lleva buscás las condiciones de uso, claro. Y la idea es difundir, no hacerle daño al prójimo, papá. Y si ves la página, nunca le hicimos daño a nadie. No, obviamente tienen ese lenguaje. Ese es el lenguaje que tenemos. Porque te quiero que es el luego. Lenguaje que también adoptó el público, que para saludarnos y para acercarse a nosotros, pero bueno. No pasa nada, estamos ahí en la ruta. Hicimos una página y al toque ya había como 4.000 me gusta, lo cual habla de que hay una respuesta. También está Twitter, YouTube con las suscripciones. Hay un montón de canales. De hecho, el otro día fuimos a tocar a Córdoba y un poco asustados por esto que había pasado, porque sí. Mucha menos gente se enteró de que íbamos a Córdoba porque no me gusta. Pero había gente igual que una fecha normal. Así que bueno, veremos cómo se van desenvolviendo las fechas o me tendré que tragar mis palabras y decirle sí. La verdad que. Había, no, cabó. En realidad, yo le decía a Félix me decía, Félix es el manager de los chicos, yo le decía hace un tiempo que bueno, que para mí ya son una banda grande, ¿no? Porque ya están tocando en todo el país y eso no es algo que pueda ser por ahí una banda chica o mediana de lo que es el under. Y la difusión la van a seguir teniendo igual, pero me chocó mucho el tema ese, de enterarme. Retomando lo que vos decías hace un rato, la histeria puso la vara muy alta, creo que nos puso la vara muy alta a nosotros también, porque. Uh-huh. De repente tenemos la obligación de estar atentos a que haya discos en los puntos de venta que tenemos en, claro, todo el país. A donde no llegamos, tenemos un mail donde los piden por mail y mandar. Antes no hacíamos eso, ¿viste? Claro, tuvieron que ampliar la logística. Exactamente, te dicen, che, vengan a tocar a Comodoro. Y decís, bueno, para, ¿cómo vamos a Comodoro? Son 3.000 kilómetros, ¿viste? Es una moneda. Entonces se plantea, ahí a nosotros sí nos puso la vara muy alta. Y ya te digo, esto que pasó con Facebook, por suerte pasó después de que hubiera salido toda la histeria y todo, que ya la banda, como decís vos, creció y ya se hizo conocida. Por suerte también tuvimos 4 o 5 fechas grandes con bandas que nos quieren y nos invitaron. Esto hay que aclararlo porque nos invitaron, no pusimos un mango para tocar. Eso es un momento importante aclararlo, porque venimos de una semana, la semana pasada yo contaba en las noticias que a Carajo y a Catupecu Machu les habían pedido para telonear a tanto a Pearl Jam como a Metallica, les habían pedido ceder sus derechos y obviamente no cobrar un mango. Hay que rescatar cuando las bandas lo hacen. Sí. Porque hay que decirlo que acá, por lo menos, dentro de todo, se suele hacer eso. Tocamos con la Berizzo en Luján, que ellos tranquilamente podrían ir a tocar solos si quieren, porque había como 2.000 y pico de personas en Luján. Lo mismo que Sig Raga hace un rato que contabas vos, un domingo a la noche, llovía, horrible, ¿viste? Había gente hasta allá. Había que hacerlo. Sí, había mucha gente y nos invitaron ahí, lo cual, esas cosas te sirven muchísimo. Después estuvimos tocando, bueno, con la Mancha, nos coincidimos en los shows de maravillosa música. Hace poquito estuvimos con La Perra que los Parió, me regalaron la remera, los muchachos. Está buenísimo que se empiece a dar todo eso, con Cielo Raso también, no me quiero olvidar. Y más allá de los estilos también, ¿no? Porque recién nombrabas a La Berizzo. La Berizzo, vos escuchás a La Berizzo y mucho con Científico del Palo, en cuanto a lo musical estrictamente, no tiene que ver. Nada que ver. Pero te invitan y de repente los conoces, hay una prueba de sonido, compartís una cena y están en la misma que vos, hace más años que vos, por eso son más grandes. Es una cadena de cosas que se van dando. Y está buenísimo que nos inviten y estaremos yendo a todas y esas y mucho más, porque se amplía el público y de repente, no sé, lo invitan a Pepo a tocar un tema a la viola. Claro. ¿Entendés? O el otro día que vino Epino de Cielo Raso a cantar La Revolución de Mayo con nosotros. ¿Sabes que me quedé con ganas de escucharlo eso? Está en YouTube. Está en YouTube, lo voy a buscar, porque me pareció una mezcla también de esas lindas como para buscar. Vayamos un poco ahora a lo próximo. A lo nuevo. A lo nuevo, a lo que se viene de Emma, el maravilloso mundo animal. Tengo entendido que viene por el lado, un poco del nombre, viene por el lado de la hija de Pepo. Exactamente, pero se llama ampliamos Emma. Un poquitito más en por qué el maravilloso mundo animal. Como lo cuenta él siempre, él le quería poner Eva. No hubo quórum con... Claro, ya demasiado político. Él había elegido, o sea, si era varón ganaba el nombre de él, que era como un nombre así como Juan Romingo. ¿Juan Romingo? Juan Romingo, no, Juan Román Domingo San Martín, iba a ser una cosa, claro, así. Tiene una mezcla de... Toda la patria junta, claro, sí, sí, sí. Un quilombo. Y bueno, perdió sí, porque nació una nena que se llama Emma, así que la idea es agarrar el concepto de lo que es herencia para un hijo gaucho, un disco de Larralde, uh-huh, que se lo regala el abuelo de Pepo cuando Pepo se va a estudiar música a La Plata. Dice, tomá, llévate esto y aprende en cassette, y jamás lo escuchó, jamás lo puso. Muy clásico, no sé, igual. Él cuenta siempre que por ahí la arrogancia de cuando sos más pibe, uh-huh, lo que sea. Bueno, la cuestión es que lo escuchó ahora de grande y como una especie de evolución para el abuelo y como para dejar algo a la hija también, unas letras, unos consejos así para desenvolverse como en este mundo, una especie de, ¿no?, Martín Fierro, como decir. Exactamente, bueno, de rockero. Tal cual como herencia para un hijo gaucho, que también está ahí en YouTube, ahí se puede escuchar y las letras están buenísimas. Yo estuve leyendo un par de cosas porque, a diferencia de la historia argentina, esto ya está bastante planteado, por más que ya no lo grabamos. Ya está armado diferentemente, podemos sí, decir, que a lo que era la historia. Por ahí la historia salió un poquito más apretado. Y había que... Primero que yo había entrado en la banda hacía 6 meses, ya se estaba grabando, ya había ideas musicales, pero no había formas de tema porque la letra no estaba definida. Claro. Y es un disco con muchísimo texto, con canciones muy raras, pocos estribillos que se repiten con una forma normal de canción. Bueno, vos ya lo escuchaste y sí, no tiene, digamos, el formato clásico de la canción. Exactamente. Entonces era medio raro y se grabó así medio apurado. Salió buenísimo, estamos re contentos con la historia, quedó bien. Pero ahora dijimos, bueno, vamos a hacer uno que nazca desde la sala de ensayo, desde componer, claro, y armar el tema entre todos. Y hoy por hoy, ¿en cuántos temas están? ¿Ya está cerrado la cantidad de temas? Sí, ya está todo. Son 12 temas. 12 temas van a ser. Sí. El quinto tema es Las Dos Mitades, que adelantamos ahora el otro día por el canal nuestro de YouTube. Y hay más temas. Si te acordás de Indigencia y Distancia, me parece que va más por ese lado. Por ese lado. O algún tema tipo Entre Todo, pero bueno. ¿Y la búsqueda musical en cuanto... ¿Cómo la podrías definir hoy? ¿Dista mucho de lo que es la histeria? No, bueno, desde el audio me parece que va a ser como la histeria. Porque por ahí la histeria es como... Yo lo que noto mucho de la histeria es que tiene mucho... Mucha producción de audio. Sí, y hay mucho golpe, por ejemplo, en tu caso hay mucho, sí, tambor. Sí, sí, sí. Bueno, no, este es más tranquilo, va a ser más fácil de tocar. Más digerible, digamos. Sí, sí, totalmente. Más fácil, pero no vas a transpirar tanto. Tenemos a Lucas Gómez ahí de vuelta, que es el ingeniero de sonido, que siempre aporta su producción artística, aconseja, dice, opina, y está buenísimo. Fernando Gómez, que es el mismo que hizo la gráfica de la histeria, uh-huh, también está con nosotros. Está buenísimo, o sea, se armó como un equipo de laburo que se repite. Cambiamos de estudio, en vez de hacerlo en MSL como fue la histeria, lo vamos a grabar en Ion. Uh-huh. Lo vamos a seguir grabando en el del Cielito, está cerca de donde, sí, sí, la sala de ensayo Ricardo Moyo, que también, sí, nos da una mano con el disco. Bueno, está ahí. Y va a tener muchas colaboraciones. Va a tener muchas, sí, colaboraciones. Sí, tenemos bastantes invitados que van a cantar, que van a tocar la viola. Lo tenemos a Semilla, el ex Redondo, que va a tocar, sí, el acordeón en un tema, sí. Va a estar lindo. Va a estar bastante completito, ¿no? Sí, por lo que se ve. Bueno, interesante, como siempre, ¿no? Científico del Palo, yo por lo menos la recomiendo siempre. También pueden ver el Ideas en Estudio, que grabamos con los chicos, que los hicimos bajamos levantar temprano, ya que buenísimo, estamos, metemos... Había muchas facturas, me acuerdo. Había café también, sí, sí, había, sí, sí, había producción, había... Pasa la onda. Muy bien. ¿No, así, pensás? Así debe ser. No, bueno, che, y en cuanto a lo que al disco, encima decías que van a tener un montón de invitados. ¿Podemos adelantar alguno? ¿Tenemos ya fecha de lanzamiento, un estimativo? ¿Para cuándo va a estar? Tengo 2.000 millones de preguntas, negro, dale. Sí, porque tengo más. Hay un par de nombres que se vienen barajando. Bueno, ya te dije, Semilla, Juanchi de Los Pericos por ahí. Ajá. Pepe Céspedes va a producir un par de temas. El bajista de Bersuit. Sí. Manu Quieto va a estar haciendo unos coros, algo por ahí. ¿Y para cuándo más o menos está? Ricardo también, se había hablado de que Ricardo grabe este adelanto, pero por ahí lo grabamos para la versión del disco. Ajá. Que ya ha cantado en otros discos nuestros, por suerte. Lo tenemos ahí de aliado nuestro. Sí, ya lo tienen ahí como tipo padrino en un punto. Está buenísimo. Catriel. Catriel también, leído, también, sí, bueno, Catriel es otro abonado de los shows. Porque viste que es jodido cuando decís cómo invitás a un baterista para grabar un, viste, la batería, es jodido porque se viene. La verdad que no, porque no soy baterista, no lo sé. ¿Por qué decís jodido? Y es difícil. Vos podés invitar a un guitarrista y decís, che, bueno, mira, este tema, hacete un solo en esta parte, de acá hasta acá, tenés 24 compases en do mayor. Listo, vamos, y con todo. La batería es el alma, ¿viste? Entonces claro, tiene que venir ensayándose. Tiene que entender la idea. Entonces se me ocurrió de que venga a grabar y grabar un tema a dos baterías. Ah, mira. Algo raro que en Ion se puede hacer, porque en Ion es donde se graba el programa Encuentro en el estudio. Sí, sí, en el estudio de portugués. Sí, está el portugués ahí. Y bueno, se puede armar dos baterías, hay muchos micrófonos cómodos. Y dije, bueno, grabemos dos baterías al mismo tiempo, porque va a haber dos baterías, porque siempre que grabas un disco vas, llevas varios tambores, cosas. Sí. Y bueno, grabemos un tema a dos baterías, vamos a hacer un experimento ahí, a ver qué sale. O sea, Adriel también es amigo de la banda, hace rato nos viene a ver siempre, siempre se sube a tocar al restaurador. Siempre lo bardean por ahí también. O los gomías, sí, siempre lo bardeamos. Sí. Así es que una parte más. Es como un amigo que va a venir a grabar con nosotros. Sí, y más o menos, ¿para cuándo está la idea de sacarlo? ¿Tenés idea? El año que viene, para marzo del año que viene. Marzo. Sí, porque calcula que es re loco lo que se pasa con el adelanto, porque de repente parece que ya estaba calado el disco. Che, te hablan por mensaje privado. Che, pasame otro tema más, no sé qué, no seas careta, papá. No está. Y pasa, o sea, que pará, por lo general grabamos cinco temas y quedó este que está bien y quedó este de adelanto. Pero, ¿y por qué justamente fue las dos mitades? ¿Por qué lo eligieron? Es una buena pregunta. Qué buena pregunta, Mario. No sé, porque creo que el que tenía más gancho. Por tenía no decir más gancho. Una palabra. Se están volviendo unos putos, así te lo digo. Como el más gancho. Sí, tenía más, no sé, tenía una trompeta. Quería mostrar algo diferente, por algo ahí. Algo totalmente diferente para que nos puteen, que nos gusta siempre que nos puteen, por más que nos cierren la página, ¿viste? Claro, bueno, vamos a mantener el lenguaje puteador. Tal vez el más radiable. Es cortito, de verdad. Puede ser. Che, y en cuanto a. Vi que le estuvieron subiendo a plataformas como, por ejemplo, S Music. Sí. ¿Cómo surge? Spotify, Deezer, iTunes. Y claro, es como que te vendiste un poco, ¿no? Como que ya vinieron a buscar. Y es re loco porque llega un punto donde vos querés crecer un poco más de lo que venías creciendo. Uh-huh. Y estás medio gamba, ¿viste? Todo lo que es, no sé, acceso a festivales más grandes o lo mismo lo que es reeditar un disco, ¿viste? Sí. Todos nos dicen, che, bueno, hijos de puta, hagan ante todo buenas tardes de vuelta. Y bueno, pero es una moneda. Claro, que, sí, no es decir la hacemos y nada más. Claro, que cuando está esa guita, porque tampoco vamos a andar llorando de que no hay, pero es como que la usamos para hacer cosas que vienen, no para mirar tanto para atrás, me parece. Siempre la invertimos en, no sé, nos reequipamos, ahora vamos a tocar con nuestro equipo siempre, batería, equipo de bajo, equipo de viola, hasta el micrófono se compró Pepo, Inier, estamos tranquilos. O sea, se equiparon. Y estamos sonando mejor porque está más cómodo. Entonces, no teníamos ganas de reeditar eso. Y, no era una prioridad. No había, claro. Y salió esto que consiguió Félix, un grande ahí con ese Music, reunión va, reunión viene y nos ofrecieron subir todos los o sea, todo el catálogo, como se llama en el ambiente, todo el catálogo a las plataformas como Deezer, Spotify y iTunes, que te lo puedes descargar ahí o simplemente escucharlo si querés, está todo bien. Y después editar en físico, ante todo buenas tardes y Indigencia y Distancia. Bien ahí, o sea que también tenemos las reediciones, o sea, se van a poder conseguir los discos que probablemente mucha gente por ahí no los tenga. Sí, es raro, ¿no? Porque hoy en día por ahí decís, bueno, ¿qué hago con un disco? ¿No? ¿Dónde lo meto? Hay gente que ni tiene reproducción, pero no sé, lo tengo. No, es otra cosa, el disco físico es otra cosa. A los que somos, va, por lo menos yo soy una persona que a mí el disco físico me encanta, me gusta tenerlo, porque aparte suena distinto. Tenés el arte de tapa. Tiene un orden, tiene unos segundos entre tema y tema que están puestos por algo, un montón de cosas que está bueno tener el disco. Y bueno, eso lo conseguimos por ese Music y vamos ahí con esa. Está reivindicando un poquito también al disco físico. Sí. Acá me planto en esa también. Y hay mucho material encima, porque si me empezás a contar, también hay un DVD que queda fuera de todo esto, que es El Fracaso es un Éxito, que está en YouTube ahora, que en su momento también salió en formato físico. Y mira, eso no sabía que había salido en formato físico. Sí, sí, salió, se presentó, me acuerdo, en Maquena. Creo que fuimos con la señora. Sí, y bueno, y ahora se viene ya lo... Perdón, que te corté. Y ahora ya se viene la, digamos, lo próximo inmediato de Científicos es probablemente la presentación en Niceto. En Niceto, con Sebel Humano, con Apolo, que son dos bandas amigas de hace muchos años. Y está buenísimo compartir con ellos esa fecha. ¿Primera vez que llegan a Niceto? Si no me equivoco, con Nico hicieron una con Eruca. No, con orquesta, pero le invitaron a Lula de Eruca a que cante Llame Ya, me parece. No quiero hablar pedo, pero ya tocaron en Niceto una vez. Bien, no, pero estaba, digamos, no era fecha no era esa. No, esta es la primera, o sea, fecha nuestra. Si la pregunta es lo más grande que vamos a hacer hasta ahora. En Capital, por lo menos. Es nuestro Madison Square Garden del 2015. Está buenísimo. y que así sea, que nos llegue ahora este momento, porque venimos de tocar en el Roxy acá, que era una ciudad que nos costaba mucho capital meter gente, y nos fue bien las últimas tres veces que tocamos en el Roxy, y bueno, pasamos un lugar más grande, que es Niceto, y yo creo que va a estar bueno, porque hay mucha expectativa, también hace mucho que no tocamos en capital. Claro, Niceto está bueno en cuanto a la técnica, al también, sonido también, la luz, está bárbaro, viste, yo siempre voy a ver bandas ahí, me encanta. Se van a poder lucir un poquitito más por ahí. Yo creo que la gente que te va a ver siempre va a tener una excusa más para ir a verte un lugar que le estás ofreciendo vos otro lugar mejor. Y que ya llega un punto que tenés que buscarle algo más, ¿no? Exactamente. No, al Roxy no, ya fui tres veces. Bueno, vamos a Niceto, a ver, vamos. Es más caro, hay que más publicidad, pero como te decía recién, si le metes onda y con estas bandas que son amigos, que son Sebel Humano y Apolo, lo vamos a lograr. Lo van a lograr, bien, sí, señor. Buenísimo. Bueno, Seba, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, esperamos con ansias el resto de EMA, ¿no? Por favor. Para marzo, entonces. Para marzo del año que viene. Vos, como laburás en los medios, seguramente algo te va a llegar antes. Vamos, quedate tranquilo. No se lo voy a mostrar a todos ustedes. Y no lo vas a publicar ni nada. Mirá, Félix, me debe estar puteando en este momento, te está escuchando. Félix, me debe estar puteando en este momento. Macanú. Bueno, pero uno más que puté. Déjame hinchar la pelota. Bueno, vamos a escuchar ahí las dos mitades y vean el video que está lindo en Mar del Plata. Del video. ¿Cuál fue? ¿Por qué fue la idea de una imagen sola? Porque en realidad es una imagen solamente. Creo que hay una cosa que estoy 104% de acuerdo con Pepo, que es la idea de no hacer lo que hacen todos, ¿no? Uh-huh. De molestar un poco más, de llamar la atención desde otro lugar. Hicimos un video en el estudio que fueron saliendo tema a tema. Hace poco salió el último tema, el de Roca, que ahora van a... Cuando, lo del búnker. Sí, ¿verdad? Lo del búnker, y eso que está bien, está buenísimo mostrarte en un estudio de grabación, todo. Y después dijimos, no, pero vamos a hacer un video que sea más original y que nos represente un poco, porque siempre los de Mar del Plata nos putean porque, nunca nada de Mar del Plata, no sé qué. De hecho, mucha gente que se piensa que vivimos acá en Capital. Bueno, yo sí, pero todos vienen allá. Estos putos se fueron para allá, ya. Exactamente. No son los mismos. Y dijimos, vamos a hacer un video que se vea bien el mar, el amanecer, nos cagamos de frío. Sí, se hablando mal y pronto. Porque estábamos un poco desabrigados para lo que era la temperatura que hacía, decías 2 grados, me parece. Que Mar del Plata, esto era hace cuánto, ¿un mes, dos meses? Dos meses en Mar del Plata. Hacía un frío importante. Sí, hacía un frío importante, 6:30 de la mañana, que queríamos agarrar justo la salida del sol. Hicimos varias tomas y de hecho había una que era todavía más border, que era nosotros sin tocar ni nada, mirando el mar. Pero quietos ahí mirando el mar, te lo juro por Dios, de espalda. Era de espalda, para una escena del cine Z, de un corto de Isat. Y bueno, decidimos esta, que por lo menos bueno estamos tocando. Y está bueno que también sea un plano secuencia, no hay cortes, no hay nada. O sea, claro. Yo termina... la flasheé un poco por los golpes del agua, con lo que dice la letra. Muy bueno, un poco. Creo que sería divertido algún día en el futuro escuchar el audio de lo que estaba pasando ahí, porque hijo de puta, dale, veníamos, que me de frío, dale que movete, dale, dale. Hacía mucho frío, eso jamás lo olvidaré, pero está buenísimo. Lo hizo Leo Mercado, que es un camarógrafo amigo nuestro de Mar del Plata, que viene laburando ya con la gente de Amores Tangos. No sé si los conoces. Me suena el nombre. Si no los conoces, conocelos porque son muy buenos. Grabaron un DVD que lo dirigió todo él. O sea, de Mar del Plata es junto con 440 los que están haciendo producciones así audiovisuales de lo más grosso que hay allá. Y está buenísimo, me encanta cómo quedó, así que es cortito. Bien científico el palo. Bien extraño, ¿viste? Antes salimos con un delirio que era Civilización o Barbarie, sí. Un programa de televisión así medio bizarro que ni siquiera aparecemos nosotros ahí. Y ahora con esto, así que siempre llamando la atención. Siempre pateando un poquito. Sí, sí, la pelota para el costado. Claro, exactamente. Para adelante, pero medio para el costado. Futbolera, no podía faltar. Bueno, Seba, muchísimas gracias por haber venido y estaremos ahí en Niceto. Y los invitamos, bueno, entonces a escuchar las dos mitades, adelanto del disco EMA del maravilloso mundo animal de Científico del Palo. Seba, como siempre, un placer. Muchas gracias. Gente, queda más capítulo 207, quédate por ahí. Dale, ya seguimos. En el mar, en el sol, en la fe de las montañas, en el río, en el pez, en el pobre, en el burgués. En el mar, en el sol, en la fe de las montañas, en el río, en el pez, en el pobre, en el burgués. En todo lo que vos ves, hay fuerzas chocándose, todo está partido en luz, la torre.

quebrarnos, porque quebrarnos es partirnos en dos. Continuamos con nuestro capítulo 207, capítulo movidito este, bastante apretadito, acotado. Estamos apretando, la idea es que salga el material porque tenemos mucho para hoy, bastante te diría. Hicimos bastante el fin de semana, estamos a pleno acá con los videos, estamos con lo que son las fotos, con las coberturas. No te escuché, Gianni. Me fui a la mierda, sí, me fui re lejos ahora. Te fuiste lejos, sí. Me mandaron al rincón. Como aislado, viste, como el que tiene los archivos, te das cuenta de todo, se le puede hacer. Sí, pero yo me bañé hoy, boludo. No. Desodorante te pusiste. Ah. Por eso, ahí por está, decir yo, que me quedé así. Yo también estoy solo acá, lejos de todo, estamos aislados. Estamos alejados. Bueno, gente, se pueden comunicar a través de nuestras redes sociales. Ya está sonando El Bordo, haciendo Hermanos. El sábado pasado nos hicimos la escapada al Malvinas Argentinas, nada más ni nada menos que al Estadio Malvinas Argentinas. El nuevo, podemos decir, el nuevo Obras de nuestra generación. Sí, es lo más parecido que tenemos, parece, hoy por hoy. No hay mucho más. Se extraña, ¿no? Se extraña un lugar así. Ya el nombre te suena como, decís, obras, cemento, esos lugares que dan así, la historia. Viejo ya. Bueno, gente, la cuestión nos llevaba a caer temprano, porque antes de los muchachos del Bordo estuvo la Quinta del Lobo. La Quinta Pata, perdón. Y después tocaron los muchachos de La Condena de Caín, que la verdad que hicieron un gran show los muchachos de La Condena. La Quinta del Lobo, lo que estuvieron, ¿eh? No, la Quinta del Lobo, gracias, sí. Nacho, por la corrección. Perdón, no. A los chicos, que, bueno, mi memoria, como dije antes, no es la mejor. Pero bueno, algo me acuerdo. Y lo que me acuerdo es que estuvo tocando La Condena de Caín primero. Un gran show dieron los chicos de La Condena. Había mucha gente adelante bancando la parada con los muchachos, así que realmente un muy buen show dieron los Pibes de La Condena, que a mi entender es una banda que está creciendo mucho y que no me extrañaría que en un futuro no tan lejano estén ocupando por ahí el lugar principal de una noche como la del sábado. Hay que decir que estaba feo el sábado, que llovió y llovió mucho el sábado. Por suerte nos dejó llegar, por lo menos a la gran mayoría, porque se largó cuando estaba empezando a tocar La Condena. Los que fueron a bancar a las bandas grandes, a las bandas anteriores, no se mojaron. Así que hay que ir a bancar a las bandas. Es decir, si fuiste temprano, muy temprano, bueno, tuviste complicaciones. Pero si fuiste ya por lo menos a bancar la segunda banda, no solo para mente, pero el plato fuerte, claro. Zafaste la lluvia. Es un poquitito como un, digamos, no me sale la palabra, pero es como un incentivo, exactamente, ¿no? Decir, bueno, vas temprano y bancás a las bandas que tocan antes. Una parva de gente, estaba todo lo que es el campo completo, había en lo que son las tribunas laterales, había también mucha gente. No vamos a decir que estaba completamente lleno, porque la verdad es que no estaba completamente lleno. Como decíamos, el clima medio como que también por ahí jugó su papel, pero un estadio Malvinas Argentina por una banda argentina, hacía mucho que no se veía eso. Igual convengamos también con el tema de ese completamente lleno, es muy relativo, ¿no? Hoy por hoy con el tema de las entradas y la capacidad de los lugares, porque ya el lleno no es nada que ver con el lleno del que hablábamos antes. Sí, no, el lleno de antes era todos apretados, sin poder respirar, no, ahora la capacidad se tiene que adecuar también a las leyes, ¿no? En cualquier show la gente se va para adelante y te queda atrás el hueco, no porque no lo llenen, sino porque tampoco te lo deja la capacidad del lugar como está regulado hoy por hoy. Bueno, y justamente nombrabas a la gente, ¿no? Cuando salió a tocar El Bordo, el primer tema que tocaron fue justamente este, ¿no? Hermanos. Tenía que ver con la presentación del disco Hermanos, y para ese momento la gente desplegó un telón que ocupaba todo lo que es la primera bandeja, al menos la parte de atrás. Podemos decir que era prácticamente el ancho del Malvinas Argentinas completo, y más o menos de extensión tendría unos 2 metros. Así que la gente también haciendo su papel, ¿no? En el show de estadio, ¿no? Y me quiero quedar con uno de los detalles que es que en un momento Ale Kurz tiró una onda como diciendo, bueno, a ver si nos ayudan a llenar un estadio. Y creo que a partir de este show, yo creo que no es tan imposible volver a pensar en El Bordo haciendo un estadio. Hicieron hace un tiempo largo, un estadio Ferrocarril Oeste, los chicos. Que no fue por ahí como lo esperaban ellos, pero creo que hoy por hoy, si hay una banda que puede llegar a hacer un estadio y mantener ese... ese idilio, ¿no?, que se creaba antes por ahí con las bandas grandes, yo creo que el Bordo tiene todo para hacerlo. Era otro momento del Bordo también cuando entraron en el Ferro, ¿no? Exacto, eran muy chicos, aprovechaban un momento. Yo creo que hoy por hoy de acá vamos a aventurar al próximo disco, pongámosle a la próxima presentación de disco, yo creo que no sería descabellado pensarlo. ¿No se te hace que van a estar con Salta la Banca en ese estadio? Bueno, también puede ser, Salta la Banca es otra de las bandas. Bueno, ya están haciendo un Luna Park los chicos de Salta la Banca ahora en lo próximo. Y salen a hacer gira juntos. Entonces, y como que, puede ser que de la mano de las dos bandas juntas pueden llegar. Cuestión que el show duró aproximadamente unas 2 horas, podemos decir, con 2 breves intermedios. El primero más corto, el segundo fue un poquitito más largo. Estuvo la gente de la Fernández Fierro como invitada. Estuvo también Eli Suárez de Los Gardelitos ahí tocando solamente la viola, ¿no? En un show que realmente fue muy, muy, pero muy completo. Tocaron temas viejos, recordaron un disco que estaba cumpliendo 10 años también. Un show completo, muy sentido, muy vivido. Y terminaron cerrando con Existir, que es el primer corte y creo que es el tema que más fuerza le da a lo que es este nuevo disco de Hermanos, que es el tema que justamente estamos escuchando. El Bordo hizo su Malvinazo, como dijeron ellos mismos, estuvimos allí cubriéndolos y en lo próximo inmediato se va a venir no solo las fotos que estamos subiendo al Face de lo que fue la presentación, sino también la crónica, que la vamos a estar subiendo a lo que es nuestra página www.pasalonda.com.ar. El Bordo hizo su Malvinazo y así te lo contamos en Pasa la Onda. En un ratito estamos hablando con Rubén Langer, que nos cuenta de su centro cultural y queda mucho más todavía. Así que quédate ahí, escuchando al Bordo. Hey, podrán decirme si este es el momento de quitarnos lo puesto y así existir. Dicen que te dicen, hey, que te digo lo que ya no importa. Trazando con polvo de oro el cielo del cual te hablo.

Gracias, Nacho, gracias. Un amigo, salud. Nacho. Sí, saludo, obviamente. Bueno, Rubén, la invitación no es porque solamente te consideremos un amigo, sino porque la idea es charlar un poquitito de este nuevo emprendimiento que estás encabezando. Sí. ¿Qué tiene que ver con un centro cultural que por ahora no tiene nombre? Por ahora no tiene nombre, tiene dos posibles nombres. Yo te iba a proponer algo con respecto a eso. Si me dirás que tenés dos posibles nombres, te propongo una de redes sociales. Podemos plantear una de redes sociales de que la gente elija. Sí, obvio, eso está buenísimo. Tiramos dos nombres, vas a tirar dos nombres. Tocaron un par de bandas y ya me dijeron un par de nombres que los tengo ahí en cuenta, pero la verdad que no sé. No sabes hay cuál... uno que está ahí más o menos. ¿Pero por qué no te... Porque no sé, porque soy indeciso. Claro, entonces, sí, no sé. Lo que me costó que te decía, así que... Sí. No sé, pero hay uno que está ahí medio... Uno es el Burrenete. El Burrenete. A ver, explícame un poquito. No se puede explicar porque es medio como es una utopía. El Burrenete. Ese es uno que le gusta a todo el mundo, que es algo medio como algo interno entre amigos. Bueno, pero con tampoco, no lo dejes ahora fue, boludo. No, pero. Perdón por el boludo. No tiene, en realidad no tiene sentido, entonces no es algo que. El que Burrenete. Se pueda... El Burrenete es uno, banda, claro. Digamos. Algo así del lugar. Otro. ¿Cómo fue que me dijeron otra vez? No me acuerdo, era muy largo. No tengo muy buena memoria. Me parece tampoco. Que es el Burrenete ya, te digo. Y la mayoría me dice que ahora, sí. Claro. Y si es el otro es Bru, que... por ahí. ¿Cómo? Bru. Bru. Sí, Bru. ¿Y ese tiene explicación? Sí, esa tiene explicación. Son las primeras tres letras del apellido de mi abuelo, uh-huh, que es Bruder. Y la casa era la casa de mi abuelo, donde voy a hacer el centro cultural. Entonces ahí sería como una especie de homenaje. De homenaje. Quizás, bueno, obviamente. Podemos plantear dos opciones. Entonces planteamos para las redes sociales el que quiera coparse ahí a comentar cuál de los dos puede ser posible el nombre. Bru tiene que ver más con un homenaje. Sí. Y el otro nombre, recordámelo. El Burrenete. El Burrenete. Yo te digo, banco a tu abuelo, pero el Burrenete... La rompió. Así que, es como más gracioso, ¿no? Como que no tiene sentido. Claro, es como que te atreve más gente en algún punto. Dicen, ¿a dónde vamos? ¿El qué? Al Burrenete. El Burrenete. Y después van a saber qué es. Bueno, contame. Bueno, pueden hacerlo a través de lo que son las redes sociales. Pueden comunicarse el Burrenete o Bru. Para Bru, el nuevo... por ahora, o lo que sea. O el que se ocurra, claro, para ponerle al centro cultural. Ese, claro. Contame cómo surge la idea del centro cultural. La idea en realidad es. Me surgió el año pasado, más o menos. Ustedes vinieron este año, principio de año, acá. En realidad, el lugar es mi casa. Yo tengo una casa medio grande. Y bueno, estábamos con mi vieja, los dos. Y nada, en realidad, más que nada por un hecho de que algo tenía que hacer. Viste, estaba muy, muy colgado. Y al ser una casa grande, tipo antigua, con habitaciones grandes... Y a mí la verdad que mucho trabajar no me gusta, entonces la busqué por el lado de lo que me pueda llegar a gustar, que es el arte. A mí, bueno, la música me gusta mucho. Les contamos, también, el señor es el batero, el ex batero de... Yo tocaba una banda que se llamaba La Caravana. ¿La Caravana? ¿Tocaste también en Cola de Pato? Toqué con Cola de Pato también un tiempo y toqué en una banda de pendejo que es la que más me marcó, que se llamaba De Tal Palo Rock Astilla. Bueno, por ahí alguno... Que estamos quizás por volver, nunca se sabe. Bueno, estamos es muy por bueno. Volver, o sea, tenemos menos pelo, pero... Pero vos no, tenés un pelo importante. El cantante sí. Ah, bueno, dejamos el tema capilar de un lado. Nah, y es una casa grande que la verdad que para dos personas estaba, era como una casa que algo podía hacer. Y en un momento se me ocurrió hacer como un lugar, tengo una sala armada. Tengo una sala como para hacer ensayo de teatro, dar clases de teatro, que de hecho ahora vamos a empezar a dar clases de teatro. Y bueno, se me ocurrió hacer un lugar también para las bandas, como para un lugar para hacer acústicos, ¿viste? Pero acústicos más tirando a un lugar íntimo, íntimo como familiar también, para que la gente vaya, para que los padres... No muy rockero quizás, pero donde sí después vas a escuchar rock, te puedes quedar tomando algo escuchando música. El rock de hecho acá es Nacho estuvo en un cumpleaños y se quedaba. Eso fue un bono viniste, me parece. Lo sentí medio como un bono viniste. Yo voy a ir, boludo. Sí, no quise decir nada, pero Nacho vino. Bueno. Broso, Nacho. Lo señala con el y se golpea el pecho. Salud. Bueno, está bien. Johnny, otro amigo de la casa, creo que también. Johnny también. Bueno, se dejó el cumpleaños ahí, que vino un día y a la semana siguiente me obligó a hacer el cumpleaños ahí porque dice que le gustó el ambiente que se generó en el lugar. Que a mí todavía me cuesta porque en un momento, como fue mi casa. Claro. Pero de repente ya pero no es más genera, mi casa. Se genera, se genera. Tiene, parece tiene como esa que mística algo, el lugar, me parece. Y la gente que entra se va contenta, ¿viste? Che, qué bueno que está. Y dice, bueno, por ahí sí está bueno el lugar como se ambientó. Se le puso mucho huevo. Obviamente es todo, todo a pulmón. Porque... porque las cosas en el under arrancan así, o sea, las ideas arrancan desde un amigo me ayudó mucho en el tema de empezar a arreglar el lugar, que es el Dandy, que ustedes lo conocen, Hernán Andrada, que es un fenómeno, grande. Y me dio una mano gigante y así empecé. Y ahí empezó a surgir la idea de hacerlo como centro cultural. O centro sea, fue cultural, espacio, en realidad el nombre se le puede poner miles, un lugar... No sé, ¿viste? Y eso surge a través de la necesidad de que, de por ejemplo, de las cosas por ahí que te pasaron como músico, el hecho de brindar un lugar de esa manera. Y una de las movidas, una de las cosas de como yo me voy a manejar o como yo me quiero empezar a manejar, sí surge de eso. Me pasó el último año de tocar, o ya los últimos años de tocar, que me parece que hay un trato pésimo hacia las bandas, ¿viste? De los lugares... Por lo general, los lugares más grandes. Como que vas y te sobran y como no te dan ni un vaso de agua, ponele. ¿Entendés? Claro. O no tenés lugares del como manoseo, para hacer un... Del, claro, entonces, nada. De hecho, este sábado va a tocar Indias Raíces, ahí, a las 9:30. Está citada 9:30 va a ser la historieta. Sí. Buenísimo. Bueno, igual vamos a entrar en eso ahora, en un ratito. Pero nada, fue por una cuestión de... Está bueno, yo que sé, a mí la música me gusta mucho, entonces tener en un lugar donde yo por cierto punto estoy trabajando, porque sí, obviamente estoy laburando, un lugar. Pero estoy rodeado de músicos, de artistas, que es la gente que a mí, por ahí, con la que más me puedo llegar a emparentar, está buenísimo. Y tratar de hacer no hacer lo que a mí no me gustó que me hagan mientras yo tocaba, ¿viste? Bien, igualmente mínimo... el lugar no está, digamos, exclusivamente cerrado a la música, ¿no? No, o sea, no, la idea no, es no. Ir armando propuestas. La idea ahora es... Si contabas el tema del teatro, por ejemplo. Por ejemplo, ahora todos los miércoles de octubre se va a dar una clase gratuita de teatro, que la va a dar un profesor que se llama Cristian Costa. Ajá. Que ahí, en mi mochila tengo el volante y no me acuerdo bien el mail en Facebook. Ahora después se lo paso. Ahora lo buscamos. También estuve hablando con un amigo que tiene una conocida, él es un amigo que él es vegano, entonces la amiga hace como talleres de cocina vegana, muestra de cocina vegana, que está muy bueno porque hay mucha gente que se está interesando la propuesta del veganismo. Sí, o sea, la idea es básicamente ir abriendo, o sea, usar el espacio para, digamos, lo que vaya surgiendo y que se pueda colaborar. Y la idea es que se siga manteniendo, digamos, gratis la asistencia. ¿Cómo lo vienen planteando eso? ¿O cómo lo venís pensando, al menos? Y yo a los profesores no les cobro el lugar. Obviamente, después tengo que mantener algo. Les doy el espacio y después, obviamente, con cada profesor se arreglará... Algo diferente, pero es un como lugar... Como es en todos los lugares, pero no les cobro un alquiler por el lugar. O sea, vos venís, no venís y me tenés que pagar si así, por decir un número, no sé, una luca por mes. Claro, no es que hay un canon para estar dentro y formar parte, porque obviamente imagino que la idea es hacerlo más plural, ¿no? El hecho de decir que, bueno, que se acerque gente, que tenga ganas de hacer cosas y que puedan tener un lugar que falta, ¿no? Obviamente, faltan muchísimos obviamente. Lugares para esas cosas. Es un lugar grande que también se puede hacer muestra de fotografía, ponele, muestra de pintura, muestras de ropa, se me ocurre. Yo tengo una amiga que tiene una marca de ropa que se llama De Locas y Martos, que una vez hablé y le dije, podríamos hacer una muestra una de tu ropa, sí. De todo lo que sea, no sé, cumpleaños también se pueden hacer. Bien, o sea que la idea está... Curso abierta. De preparto, se me ocurre. Curso de preparto también, ¿por qué no? Las embarazadas... Qué bárbaro, ¿cómo hay gente que hace eso? Pero bueno. Yoga también hay... Es algo, o sea, se la idea pasa, es, ¿no? Básicamente abrir el espacio y que se pueda utilizar para lo que la gente, digamos, obviamente, se acerque con buena onda y que tenga ganas de hacer algo. Sí, escúchame, en cuanto a lo que es la propuesta de este sábado en sí, ¿cómo se plantea la historia tal? ¿Toca una banda? ¿Toca Indias Raíces? Indias Raíces. Ajá. La banda del amigo Johnny. Exacto. Y se... A partir de las 9 me dijiste, 9 a partir de 9 y media se citó a la gente. La idea es ir, que vengan. ¿Va a haber Morphy? Va a haber pizza y empanadas. Bien, bien, tenemos hasta escabio. Hasta ahí llevo mi maestría en chef. El arte culinario, claro, es lo tuyo. Pizza y empanada, después algo para tomar, después de la, obviamente la van a escuchar la banda. En formato un, acústico. Formato, ¿no?, acústico. Estamos íntimo, cosa de que se genere algo que te metas en la banda también, ¿viste? No, que no sea distante la banda. Y ya está, digamos, el lugar en sí, vos, yo por lo que recuerdo haber ido al lugar, entrás y tenés, digamos, un espacio y es como que el escenario está a la izquierda, es un, claro, escenario... Claro, tengo un escenario pequeño para los músicos, 4 o 5 músicos, las mesitas ahí, donde puedes estar sentado, puedes estar parado, un par. Sí. Es, obviamente la capacidad es limitada, bastante limitada, que... Pero eso es lo que genera el ambiente... El ambiente que se está buscando. Claro, el ambiente como íntimo, que está bueno porque después termina la banda, o sea... Y no es un extraño el que tenés ahí, ¿no? Claro. Que lo tenés ahí muy cerquita. Mi idea no es decirle, bueno, muchachos, 40 minutos, a los 41 chicos corten. No es la que decía yo, digamos. Exactamente, porque ustedes me le dicen, ahora voy a hablar. Ahora voy a sacar los trapitos, ¿eh? No, pero es obviamente es diferente, o sea... En un formato de festival, obviamente hay que cumplir ciertos horarios. Claro, sí, no. Mi idea es que la fecha sea de la banda y que la banda comparta con su gente, que se quede después, que si quiere tocar una hora, que toque una hora, si quiere tocar una hora y media, que toque una hora y media. Y sí, no poner un límite. Porque nunca sabes si la tenés que hacer el show un poquito más tarde. Claro, o un poquito gente, por más largo, por X. Porque la gente se copó, entonces esa idea a mí no me gusta mucho, ¿viste? O sea, mantener la libertad, digamos. Obviamente. Y esto está... Y después quedarse, escuchar un poco de rock, jugar al metegol. Jugar al metegol, no me jodas que tenés metegol, listo, ya está. Tengo un no, metegol. No me sacás de ahí, Nero. Me encanta el metegol. Bueno, vamos. Pero no, la cuestión es que esto va a ser con una intención benéfica también, ¿puede ser? Sí. Johnny ahí planteó la idea de hacerla a beneficio de una amiga de ellos. Ajá. Que lamentablemente tuvo un problema con la casa, se les quemó, por lo poco que me contó, viste, no quise indagar mucho, pero sí. Se le quemó y nada, perdió un montón de cosas, entonces la idea es juntar ropa, alimento, todo lo que se pueda. Sí, todo lo que pueda servir para un hogar, la idea es ir, llevarlo y que sume, ¿no? Y en obviamente. Principio no se estaría cobrando entrada, tengo entendido que es así. Hay una consumición. Bien, la idea es, aunque sea... Y bueno, igualmente... Claro, vas es como lugar y... medio como simbólico, ¿viste? Claro. Menos 70 pesos la entrada. Es una consumición del lugar. Claro, tú tomas una birra, ves una banda, si puedes llevar algo, das una manito, lo cual siempre es necesario, ¿no? Además, obviamente, en un caso... cualquiera que no pueda pagar, pasa igual, no pasa nada con ah, eso. Ah, ¿no lo vas a cagar a trompadas, no? No, tengo un gato que tiene 5 años, que es así chiquitito, tiene las uñas así. Bueno, bien, unas uñas grandes, por lo que me está mostrando. No, obviamente eso, viste, no... Al ser mi lugar, no es tan estricto como que vas a un lugar donde hay un patoba en la puerta y... No, estamos hablando de otra movida, ¿no? Es otra movida, es otra movida. Es eso. Y de hecho, si Johnny decidió hacerlo ahí fue porque le gustó el lugar. Entonces... Claro, no, pero aparte por la onda que se genera, como hablábamos recién, ¿no? Tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de dar una mano, de plantear un lugar... Que abra las puertas, sí, y que no te mate, que te dé la posibilidad de hacer tu movida sin tener que entrar en como decíamos antes, por ahí algunos manoseos que no están para nada buenos. Obviamente, no sé, de último, no, o sea, no está bueno por ahí hablar de precios, pero ponerle una cerveza, no 90 pesos, claro, la botellita. ¿No? Barra económica. Barra económica, claro, accesible, obviamente, o sea... Algo, no, o sea, no te sale lo que te sale en el almacén. No, pero, obviamente, ¿no? Pero una barra accesible, buen trato, un lugar cómodo, porque es cómodo. Por lo que, obviamente, por los comentarios que tuve, nadie se fue... Disconforme. No, por suerte no. Por bueno. ¿No, Nacho? Nacho dice que sí. Perfecto. Sin comentario, bueno, no comments. Exactamente, bueno. ¿No, Nacho? Bueno, Rubén, bueno, esto entonces es la primera, la primera no, porque ya han hecho algunas cosas. Hice un par de cumpleaños. En principio la idea está en seguir primero con las clases de teatro y después ir viendo, sí, todas las movidas que se quieren sumando. Obviamente. ¿A dónde puede comunicarse la gente? ¿Se comunican a través de lo que es el Facebook con vos? De mi Facebook personal, que creo que es Rubén Langer. Exactamente. Creo que es Rubén, soy un cavernícola con el tema de la tecnología. No es de mucho la tecnología. Tuyo, las redes, ¿no? ¿Qué? No. Soy medio... Bueno, pero es la vía con la cual mínimamente la gente que eso, está escuchando y tiene ganas, sí, de hacer alguna movida... ¿Le das un segundo? Que... Le damos un segundo a Rubén mientras busca. Sí, es Rubén Langer, el Facebook. Langer con G, sí. Para aquel que lo quiera buscar, que se pueda acercar y también plantear y alguna historia, alguna movida que quieran hacer, las puertas están abiertas. Digamos, yo soy nuevo, viste, en esta movida, esta cosa, así que acepto todas las críticas, todas las ideas que haya, todo lo que me digan, loco, mirá, tendrías que hacer esto, todo es bienvenido, porque es así. Cuando uno está empezando, tiene que escuchar todo lo que le digan. Pero es súper valorable el hecho de abrir las puertas y plantearlo. Ya, obvio, es un paso gigante. A ver, decime. De lo que sea. Y bueno, acá tengo todos los miércoles de octubre. Todos los miércoles de octubre. Sí, vamos a hacer una clase abierta gratuita de teatro a cargo de Cristian Costa. Y el Facebook es facebook.com cristian.costa.37. Ajá. Que es el profesor de teatro. Y si no, el celular es 156-478-9982. Que ahí se pueden anotar. Y ahí se les va a pasar la dirección del lugar. O por mi Facebook, por mensaje. Bien, en principio les tiramos a la gente más o menos una data. Juan, sí, B. Justo es el, a tres cuadras de Juan B. Justo y San Martín. Paysandú, la calle Paysandú y Añasco, sí. Pregunten ahí por el centro. Por el Facebook, pregunten, claro. Y es a las 19 horas. Lo vamos a estar haciendo todos los miércoles de octubre gratis. Bueno, es un lindo comienzo, sí. Rubén, muchísimas gracias por haberte venido. Vamos a estar ahí, favor, el sábado. Voy a ir. Quiero creerte. Bueno, créeme porque voy a estar por ahí. Pero, bueno, más allá de eso, gracias en serio por tenerme en cuenta, porque ustedes saben que estoy pensando y es una buena manera de hacer de a poco conocido el lugar. La verdad que te lo agradezco, porque no soy ni una banda ni nada de eso. No es que sabes lo que te invitando. Vamos a arranchar ahí, negro. Esto es un ida y vuelta. Más que bienvenido. No, mentira. Bueno, no. Ya saben, ya hablamos una vez, así que sí, todavía la propuesta está en pie. Nos tiraste, es verdad, tenemos una propuesta a cumplir ahí también. Nos tiraste ya la cintita VIP y entramos, así que yo ya lo tengo tatuado acá en mi muñeca derecha. La propuesta que habíamos hablado todavía está en pie, cuando ustedes quieran hacerla. Se estará haciendo, algo vamos a hacer, estamos ahí medio en conflicto con el tema de festivales y demás, pero algo vamos a hacer, algo se puede cranear. Así que Rubén, muchísimas gracias. Ay, Fernet con gas, con coca con gas, bueno, eso es importante, ¿no? Acá está faltando, hoy faltó la coca con gas punto, pero pará, ya la trajiste. Llegó. Bueno, gente, estamos en el capítulo 207, vamos a escuchar ahora un poquito de Indias Raíces que se presenta en el Centro Cultural, que le tienen que poner el nombre. Que quedan Paysandú y Añasco, y si quieren saber exactamente dónde queda, se comunican con nosotros a través de lo que es el Facebook, o si no, buscan a Rubén Langer también en lo que es el Facebook. Nos queda todavía un poquitito más de programa, quédense ahí, estamos en el capítulo 207. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a ustedes. sería un necio si digo que en el mundo no hay maldad. Sería un ciego si no viera que este mundo no da más. Sería tonto decir que digo siempre la verdad. Sería feo que te mienta y que lo vieran lo demás. La lluvia gris no te deja salir. Algunas noches el miedo no te deja decidir. Hay mucha gente que quiere que te vayas a dormir. Vos no te duermas, que despierto no te pueden confundir. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Confunden y te pueden hacer mal. Algunas chicas te engañan y después no la ven más. Hay mucha gente que canta siempre la misma canción. Escucha siempre la música que está en tu corazón. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Esperar, la vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. El tiempo cansa, pero hay que esperar. La vida duele, pero hay que caminar. La noche oscura no te deja mover. El sol no brilla, pero hay que florecer. Dijimos que este programa venía apretadito. Bueno, no podían faltar las noticias. Está sonando AC/DC haciendo You Shook Me All Night Long. ¿Qué más? AC/DC. Y hay unas noticias para contarles de AC/DC. Bueno, sabemos que, la mayoría por lo menos sabe la salida de Malcolm Young por demencia, ¿no? Que le diagnosticaron demencia y finalmente deja a la banda. En su lugar ingresa el sobrino justamente de Malcolm Young, queda entre familia, pero la noticia tiene que ver con que ya presentaron el disco Rock or Bust, y la particularidad es que en el video de este tema no aparece el baterista Phil Rudd. Ya están viejos. Si vos lo pensás, una banda de ¿cuántos años tienen los músicos? 5.000 más o menos. Ya llegó un punto que ya no les da el corazón, ¿viste? Y es difícil, ¿viste? Los tipos siguen creciendo, como es normal, ¿no? Pero en este caso no sé si tiene tanto que ver con el tema de la edad. Y sabes que un poco y un poco bastante, ¿no? Como que ya está, ¿cuántos años tienen? 60 y pico, 60 y largos. Y sí, ya sí, está manteniendo ese ritmo, toda esa energía, que llega a un punto que ya no les da el corazón tampoco para tanto. Bueno, la cuestión es que no se sabe todavía si va a seguir estando o si no va a seguir estando. Pero por lo menos se estuvieron grabando los videoclips de los que son los cortes, los dos primeros cortes de este nuevo disco, Rock or Bust, que es el nombre del disco, y Playball, y en ninguno de esos dos videoclips aparece Phil Rudd, lo que deja ver como que aparentemente no se sabe si va a seguir estando. Su lugar lo tomó Bob Richards, que estuvo trabajando con varios artistas, es un batero reconocido, pero la noticia tiene que ver justamente con que Root no estuvo ahí. Entonces es como que te deja la puerta entreabierta, decir, ¿seguirá estando? La verdad, ¿no? Estaba pensando, paralelamente, nada que ver con esto, pero sí tiene que ver. ¿Cómo estamos con los bateristas hoy, no? ¿Te diste cuenta? Hoy es una noche batero, sí, sí, estuvo Seba Quintanilla, batero de Científico del Palo. Rubén, que estuvimos hablando recién con él, también es baterista. Y ahora la noticia nos lleva, por lo menos, a otro batero, en este caso Daisy, sí, que aparentemente también estaría cambiando a su baterista. Gente, seguimos contándoles novedades del mundillo del rock. Pasamos de una gran banda, vamos hacia otra gran banda. Estamos hablando de Led Zeppelin. Y la noticia tiene que ver con Jimmy Page, su histórico guitarrista. Que bueno, hace poquito les contábamos, ¿no?, que Robert Plant como que de alguna manera desestimaba por completo una vuelta de Led Zeppelin. Y aparentemente el que más pujaba por ese tema era Jimmy Page, que evidentemente se cansó de que le digan que no. Se le llenaron los huevos de nuevo, este estado, no juego más. Claro, entonces, bueno, ya fue, dijo Jimmy. Y ahora, aparentemente, estaría lanzándose como solista. Y la idea es salir de gira para el próximo año. La verdad que me parece bien, ¿no? Igualmente, él cuenta que no va a tener mucho que ver con Zeppelin. Sin embargo, le interesaría entrar en temas como Dazed and Confused, que es uno de los temas instrumentales, podemos decir, no sé si del todo instrumental, porque en algún momento canta Plant en ese tema, pero es como que va más por esa búsqueda, aparentemente, lo de Jimmy. Más por el lado musical, mismo que está quedando como en el tiempo, ¿no? Como que no va en busca de algo nuevo, sino que trata de rever lo que pasó. Ahondar en unas ideas, bueno, no está mal, mientras que siga sacando música, por lo menos yo desde acá lo banco a muerte a Jimmy Page, y bueno, lamentablemente no tendremos Led Zeppelin, pero sí más de Jimmy. We'll be right back. Bueno, gente, hoy es bloque de noticias de bandas grandes. Así como con grandes sorpresas, pero de grandes conocidos y grandes de edad, bastante grandes, yo te diría. Sí, viene viejita la sección, ¿no? Noticias. Noticias de geriátrico. Noticias en el recuerdo. Una seguilla de chochornoso que involucran a Jimmy Page. Bueno, la cuestión tiene que ver con Pink Floyd. Les contamos hace muy poquito que van a estar sacando un nuevo viejo disco, que es The Endless River, que son unas sesiones que se grabaron hace un tiempazo, ¿no? Y se habla como el nuevo disco de Pink Floyd, ¿no? El que no está muy de acuerdo, o por lo menos salió a aclarar que no es que se juntó Pink Floyd, es justamente Roger Waters, un emblemático, ¿no? De Floyd. Lo loco es que siempre se salió a hablar como que era el nuevo disco donde se juntaban. Claro. Y no participa en ningún momento. En lo absoluto, a través de su cuenta de Facebook, él aclaró que él no está en lo absoluto con Pink Floyd, sino que este nuevo viejo disco, como decía recién, lo están armando David Gilmour y Nick Mason. Él dice que él dejó la banda en 1985, un gran año, pasaron cosas muy importantes ese año. Sí, totalmente de acuerdo. Hace ya 29 años, ¿no? Y que nunca volvió a ser parte de Pink Floyd y que ahora tampoco vuelve a ser Pink Floyd. En realidad es como que lo está tirando un poquito a menos el tema, o por lo menos diciendo, yo no tengo nada que ver con esto, a mí no me metan. Claro, estas grabaciones son posteriores al 85, posteriores a que me fui de la banda, así que no es que se vuelva a juntar Pink Floyd, por lo menos con Roger Waters. Es una parte de Pink Floyd, sería medio Pink Floyd reflotando en realidad. Temas, grabaciones viejas, y de eso salió Dennis River. Pero Roger Waters no tiene absolutamente nada que ver, y trató de dejarlo bien en claro a través de lo que es su perfil de Facebook. Gente, estamos ya casi llegando al final del programa, pero todavía nos queda esta onda, no la tenías. Así que quédate ahí escuchando Pasar la Onda, y si querés comunicarte lo podés hacer fácilmente. Googlealo y ya estamos. Recién, no puede faltar el delicatessen musical. ¿Qué hacemos llamar esta onda? No la tenías. Tal vez un poquito acotado, ¿no? Como todo el programa que es semi-comprimido. Y hoy ha sido un programa así, apretadito, con mucho material. Esperemos que les esté gustando. Mando saludos a todos los que estuvieron escuchando hasta el momento. Igual eso me queda para el cierre, pero aprovecho, ¿no?, ese momento para todo lo que son los saludetes. Gente, esta onda no la tenías. Hoy viene en versión acotada. Escúchalo, a ver si lo sacás. Resulta sabio el nuevo lenguaje que aprendí. Parece fácil, ejercitable, con solo escuchar lo que decís. Ya sé interpretarte ahora, ya sé qué pensás ahora. Ya sé interpretarte ahora, con una sutil maniobra. Te leo al revés, invierto siglas, no intento más en vos creer. Leo al revés, como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies, el velo cae, el velo cae hasta tus pies, el velo cae, el velo cae hasta tus pies. siglas, no intento más en vos creer. Te leo al revés, como en un vidrio, el velo cae hasta tus pies. El velo cae, el velo cae hasta tus pies. Y digo, hizo presencia, la clave de la salud mental. Hizo presencia, la puerta que os ayudará. Te leo al revés, originalmente de Masacre, en este caso hecho por los muchachos de Beta Madre. Y así, así, así, así, nos vamos yendo, vamos dejando el aire radial, les vamos vaciando sus oídos de toda esta pasada de onda que hacemos todos los jueves desde las 21 horas. Que igualmente les dejamos música porque sigue sonando la radio, así que igualmente les seguimos quemando la cabeza. Se pueden quedar ahí escuchando, hay una rotación de música increíble realmente en lo que es nuestra radio. Estamos creando, co-creando con la gente de IdeaDeliveryLA.com nuestra nueva página que se viene en lo próximo e inmediato. No digo más nada, ahí me quedo, hoy estoy rescatado. Así que bueno, pueden ingresar también allí a IdeaDeliveryLA.com y chequear cómo es la historieta y también por ahí hacerla de ustedes, ¿no? Porque la verdad que hacen un muy, pero muy buen laburo. Vos fijate, querés hacer tu página, tenés tu negocio, querés hacer algo de tu vida, ¿no? Y decís, ¿cómo lo promociono? ¿Lo promociono por internet? Haz tu página, comunicate con idealibrela.com.ar. Rubén, ahí tenés. Tenés un dato para la página, Rubén. Así que estuve bien. Es esa, tenés que hacerlo. Bueno, gente, tuvimos un programa completísimo hoy. Tuvimos la agenda en principio, se la subimos a través de lo que es el Facebook. Después llegó el turno de la cobertura de Sick Raga con las fotitos que estuvo subiendo Nanu Wagi, así que pueden ingresar a Nanu Wagi, así la convencen a Nadia que se haga su página de me gusta, que lo tiene que hacer en algún momento, así que ahí está la historieta. Estuvimos subiendo fotos, obviamente, como decía recién, de Sick Raga. Estuvimos hablando de la presentación de Sick Raga en Muestra Gratis. Después nos visitó Seba Quintanilla, de Científicos del Palo, nos contó un poquitito de lo que se viene de Emma, del maravilloso Mundo Animal, que es el nuevo disco que tienen los muchachos y que ya tiene un corte, ¿no?, de difusión, que es Las Dos Mitades. Estuvimos escuchando hoy la presentación, por lo menos en este programa. Por lo menos acá, sí, ya está viralizado el video. Bueno, contando un poquitito más, metiéndonos un poquitito más a fondo, ¿no?, con lo nuevo de Científico del Palo. Estuvimos charlando recién con Rubén, que nos tiró la data de este nuevo centro cultural que está armando, que este sábado van a estar tocando los chicos de Indias Raíces ahí, así que también, bueno, un centro y un lugar donde se pueden hacer cosas, así que bueno, a meterle pata, gente, comuníquense. Estaré en mi caso, por lo menos, volviendo a estar ahí. Retornando. Yo también fui. No fui cuando estaba entrenado, pero fui a ese lugar. Yo lo conozco también. Fuiste en la previa, digamos. Claro, estuve antes de que naciera. ¿Cómo era que habíamos dicho? El Rubenete. ¿Cómo era? Ay, se me escapa. Ese nombre me gustó, así no lo puedo acordar. ¿Cómo era? El Burrenete, ahí está, ya está. Yo ya lo bauticé. El Burrenete. Ahora me lo tengo que grabar. Yo opto por ese. Bueno, creo que dejamos abierta la votación para el Facebook, ¿no? Así que pueden comunicarse y ayudarle a Rubén a elegir el nombre del centro cultural. Bueno, también pasó la cobertura del Bordo con las fotos de Tamara Nori, que no la nombré, le mandamos un gran abrazo. Y eso se va a estar subiendo en formato de crónica, que voy a estar escribiendo en estos días. Un show de la hostia y se lo voy a estar contando un poquito más en detalle en lo que es la crónica. También pasó las noticias, pasó esta onda no la tenías. Bueno, gente, ¿qué más quieren? ¿Qué más podemos darles? Pasó de todo, ¿no? Una buena pasada de onda. Te dimos la agenda, si no te la perdiste, la podés encontrar en el Facebook. buscas en el Facebook, pasa la onda y encontrás ahí la agenda con todo lo que hay para este fin de semana largo. Esto sigue de esta manera, gente, porque el martes hay ciclola, este martes sí hay ciclola. A partir de las 21 horas vamos a estar ya ahí en lo que es Maquena. Los invitamos a todos a que vayan. Va a estar tocando Ojerosa. Luego va a ser el turno de los muchachos de 9 menos cuarto. Y para el cierre, para Pipou. Y nosotros te los vamos a estar transmitiendo en vivo y en directo. Este sábado podés volver a escuchar el programa 206 a través de lo que es Radio Chudas a partir de las 17 horas. El domingo a partir de las 17 horas podés volver a escuchar este mismo programa. Nosotros retransmitimos el que ellos hacen en www.radiochudas.com.ar. Creo, ahora se me está escapando si es .com o .com.ar. Puedo buscar Radio Chudas en Google y lo encontrás fácil, es como pasar la onda. Radio Chudas, lunes 20 horas ellos hacen su programa, nosotros lo retransmitimos los sábados desde las 21 horas. Los invitamos también a que escuchen el sábado a partir de las 15, Mundo Bullicio a través de FM Monero 90.1 en el diablo. Exactamente, este sábado vamos a estar hablando con Félix Díaz un poco de lo que es para la comunidad QOM este Día de la Raza, digamos, como se llamaba anteriormente, o ahora el Día de la Diversidad Cultural. Exactamente, banco ese nuevo nombre, porque bueno, como ya se sabe, en América había civilizaciones y hicieron una gran matanza. No hay nada que festejar este 12 de octubre, así que sí, tener un poquito de memoria. Nosotros nos estaremos reencontrando el próximo martes con la ciclola, como les decía recién. Muchas, pero muchas gracias por haber estado al otro lado haciéndonos el aguante. Gracias por comunicarse durante lo que es la semana con nosotros a través de las redes y también a través de lo que es nuestro mail, pasalaonda@fm.gmail.com. Le pedimos que nos manden material y si es posible también les pedimos que nos manden videos, porque vamos a estar subiendo los videos de las bandas a nuestra nueva página. Se viene la página nueva, gente, así que estén atentos, mándenle al mail, pasalaonda@fm.gmail.com. Se acabó el capítulo 207, no podía ser de otra manera, nos vamos con música. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto, estaba en la conducción a mi lado, el señor Juan Ignacio Miranda en la co-conducción y en las teclas. Nada más, gente, nos vemos el martes a las 10 de la noche. Adiós, nos vamos con Capanga haciendo Demasiado. Capítulo 207 es historia. Chau. Camiones sucios y cargados van y van. Las putas viejas pasan, pasan, pasarán. El sol tarda cada vez más. Yo fumo, fumo y esperar. Enfermedades inventadas por un rey. El de la muerte tiene comprada. Contra este mal, impunidad, la cura eterna. Estamos morfando la basura del que manda. Se está mordiendo ese dolor duro en tu alma. Es casi, casi demasiado. Oh, oh. Está mordiendo ese dolor. Oh. El mundo nos aplasta y nos aplastará. Y vos estás mirando todo desde atrás. No sabes si existe tal Dios. Pero lo seguís esperando. Alguien que diga quién es. Uno que sea juez. Es casi, casi demasiado. No sabes si existe tal Dios. Pero lo seguís esperando. Te está morfando la basura del que manda. Te está mordiendo ese dolor crudo en tu alma. Es casi, casi demasiado. Oh, oh. Te está mordiendo ese dolor.